Buen día para todos. Cuando insistimos en la democracia fraudulenta, no estamos usando una frase porque se nos ocurre, sino que nos basamos en la violación constante y permanente a los principios que rigen una nación que se dice ser republicana y que imaginariamente tiene los tres poderes. En las últimas horas, un fiscal de la nación le envía a la jueza Servini de Cubría un trabajo efectuado donde demuestra que todos los candidatos presidenciales, o para mejor decir, todas las organizaciones que presentaron candidatos a presidente, desde los que gobiernan, o sea, con Mauricio Macri y Cambiemos, hasta todos los que fueron derrotados, pasando por Scioli, Stolbizer, Massa, Rodríguez A, Del Caño, han fraguado declaraciones, números y balances, porque a ninguna de las organizaciones, frentes y o partidos políticos le cierran los números del dinero gastado en las campañas presidenciales, que han violado distintas leyes en todas sus especies, como por ejemplo hacer publicidad antes de lo que permite la ley, o utilizar imaginarios donantes, o empleados públicos como sosteniendo campaña, o no declarando recaudaciones de cenas, y aparecen una enorme cantidad de irregularidades en todas las organizaciones políticas que se presentaron para manejar los destinos de la República Argentina en las últimas elecciones. Y como la Constitución Nacional dicen que los partidos políticos es la herramienta por la cual se administra transitoriamente el poder de una nación, si están dispuestos a mentirnos ya en los números donde tienen que demostrar la pureza de los capitales que financian sus campañas, ¿qué no estarán dispuestos a hacer después cuando tienen absolutamente todo el poder a su favor? Repito, desde el actual presidente de la República hasta Del Caño, candidato de la izquierda, todos falsearon documentación, según el fiscal Dilelo, y tendría la jueza con competencia electoral, Servini de Cubría, que inhabilitar que el gobierno nacional gire fondos a ninguna organización política porque han violado la ley. Por supuesto, esto no va a pasar, porque si no nadie se presenta a competir, empezando por los propios que han ganado la elección. ¿Es esto o no una demostración de la democracia fraudulenta? Miren, en 1930, cuando Hipólito Yrigoyen era presidente de la República, se produce el primer golpe de Estado. Si nos atenemos a lo que había pasado, la semana trágica, la Patagonia, las represiones a los trabajadores y a los obreros, la situación económica, es decir, si analizamos a Yrigoyen fuera del contexto popular, y si no, la otra situación, entenderíamos que los militares que salieron aquella vez salieron a hacer un golpe de Estado porque era imbancable la decadencia que se vivía en pleno gobierno radical. Si lo ponemos del otro lado, el avasallamiento a los derechos constitucionales, diríamos, fue la primera violación a la Constitución. Pero vete aquí que los que estaban gobernando estaban violando, con la semana trágica, con lo de Bacena y demás, la propia Constitución Nacional. Es decir, violentando el reclamo de los obreros con un castigo de las fuerzas que reprimían que no era digno de un gobierno democrático. Y talémonos un ratito en esa lectura. Por lo tanto, en 1930 se produce el primer golpe de Estado y de un lado se decía que estaban las causas dadas para el golpe. Cuando cae Hipólito Yrigoyen, los mismos radicales le tiran los muebles a la calle y le destrozan su casa. El peludo, como se lo conocía Yrigoyen, era un hombre que no hacía discursos y sin embargo se había transformado en un líder popular. Esa línea yrigoyenista era una línea popular contra la alvearista, que era más parecida al Partido Conservador que al mismo movimiento radical. Bien. llegan a un acuerdo, después de ese golpe de Estado. Conservadores y radicales, que eran el agua y el aceite, se ponen de acuerdo y arman la concordancia. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo para no perder la administración del fruto del Estado que nos permite a todos vivir de la renta que da la política. Y por supuesto, fueron de mal en peor, y otra vez, otro golpe de Estado, el del 4 de junio del 43, pero esta vuelta, con muertos y con tiros, y con alguna discusión a balazos, pero con una circunstancia diferente. El mundo estaba en guerra, la Segunda Guerra Mundial, había una influencia muy profunda de los coroneles que querían cambiar la realidad y transforman aquel golpe de Estado en un proceso revolucionario donde aparece Perón. En 1955, después que ese proceso revolucionario cambia la Constitución de 1853, y cristaliza la Constitución de 1949, tal cual lo mandaba la propia ley, es decir, con un llamado a elecciones para que el pueblo dijera si estaba de acuerdo o no con la Constitución, se establece una nueva Constitución Nacional, donde se ponen los ingresos a todos los derechos que se habían alcanzado en aquella época, y se transforma la Constitución de 1949 en el primer instrumento mundial que instala derechos humanos, derecho a la niñez, a la ancianidad, a los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero también establece obligaciones. Viene el golpe del 55, financiado por los ingleses, cae Perón, otra vez reforma constitucional, esta vez hecho por los golpistas, voltean la Constitución del 49 y reimplantan la del 53, pero con algunas enmiendas de la parte social que le sacan a la del 49 y se la agregan a la de 1853. Pasa el tiempo, empieza otra vez las proscripciones, las persecuciones, la cárcel, ya lo que todos conocemos, bombardeos, fusilamientos, todo lo que ustedes saben. Y aparece otra vez, con el peronismo proscrito, un gobierno radical, primero con el voto peronista, el gobierno de Frondizi, una decisión del radicalismo, se divide el radicalismo, voltean a Frondizi, golpe de Estado, aparece un nuevo llamado a elecciones, aparece Illia, otro golpe de Estado, se inventa la Revolución Argentina, con Lanusse como mentor, el primer presidente es Onganía, el último es Lanusse y en el de medio está Leviston, se llama a elecciones, regresa Perón, otra vez vuelve la normalidad constitucional de Argentina, pero ya se había instalado en el país las fuerzas guerrilleras y las organizaciones especiales, como se llamaba en aquel momento, a los que andaban tirando tiras para buscar una salida que no le daba la libertad administrada por las dictaduras. Aparece lo que ya conocemos todos, en 1976, después de la muerte de Perón, golpe contra el gobierno constitucional, Isabel presa, y se produce el último golpe de Estado con todas las consecuencias que hasta el día de hoy estamos todos los días comentando. Ergo, hemos cambiado la Constitución las veces que se nos ocurrió, que se supone que es la ley madre, hemos volteado a los gobiernos supuestamente constitucionales porque no cumplían con el precepto de la Constitución y los golpistas hicieron sus propias leyes con pomposos nombres, Revolución Libertadora, Revolución Argentina, Proceso de Reorganización Nacional. Y en todo ese tiempo fuimos un país de facto, es decir, con justicia manejada caprichosamente por pocos, dictaminada en la noche de un cuartel, y un poder cercenado que era el parlamentario. Se llega a lo que llamamos la normalidad constitucional actual, y a la que llamamos nosotros democracia fraudulenta, porque el origen de la democracia es fraudulenta en la Argentina desde siempre. Y entonces nos encontramos con que los partidos políticos, que son la herramienta por la cual se debe administrar el poder de una nación, empiezan engañándole a la gente, falsificando números, no explicando de dónde sacan el dinero, y en los últimos 10 días, desde que se hicieron públicas las posibilidades de que la gente consulte si está afiliada o no a un partido político, se desafiliaron 3.000 personas que descubrieron que habían sido afiliadas caprichosamente a un lugar donde nunca habían ni militado, ni siquiera estaban enterados. Si usted se molesta y entra en el padrón, se va a llevar una sorpresa bárbara porque va a aparecer afiliado a cualquier fuerza política. Ergo, si mienten con los afiliados, si mienten de dónde sacan el dinero para las campañas, ¿por qué le vamos a creer que cuando lleguen al gobierno, no importa de qué tendencia sea, van a decir la verdad? A partir de esta circunstancia y de una sociedad que ha aceptado todo este juego, nosotros hoy nos encontramos en un brete, porque creemos que la solución está dada en repetir los que ya estuvieron. Fagocita quizá el regreso de la expresidenta ahora como senadora. Ya estuvo 12 años. 12 años alternada con el marido en la presidencia, pero estuvo de senadora y diputada toda la vida. Aclaro, nunca perdió una elección, Cristina, jamás. Todas las elecciones que participó las ganó. Esta vuelta no va a poder votar por ella porque está en el padrón de gallegos y es candidata en la provincia. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo porque es nativa de la provincia de Buenos Aires y todo nativo puede ser, aunque no esté en el padrón, puede ser candidato. Lo mismo le pasa a la primer candidata a diputada de Cambiemos, la hormiguita viajera, que tiene domicilio electoral en la capital, o sea que no va a poder votar por ella, y encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Porque es nativa de la provincia, pero tiene domicilio en la capital. Bien, dicho esto, para que entendamos que a veces los candidatos ni se votan a sí mismos porque están radicados en otro lugar, el mismísimo presidente Macri alguna vez fue afiliado al Partido Justicialista en Misiones por su socio, el hoy embajador argentino en España, otrora gobernador de Misiones. Estaba afiliado, mejor dicho, había nacido en Tandil, podía ser candidato por la provincia de Buenos Aires, tenía domicilio en la capital. Tenía tres domicilios Macri para poder ser candidato e incluso una afiliación donde alguna vez soñó que podía haber sido candidato a senador por la provincia de Misiones. Por lo menos esto le hacía creer su actual representante en España. Dicho todo esto, a título demostrativo de que se repiten los que ya estuvieron, el que va a votar a Massa va a votar como diputado principal representando a la provincia de Buenos Aires, quien ya fue gobernador, Felipe Solá. El que va a votar a Cristina va a votar a Scioli, que ya fue gobernador. Es decir, vamos a repetir los mismos que no arreglaron los problemas en otros cargos. Y así podemos nombrar las listas completas de todos los partidos. Entonces nos encontramos con que la sociedad como tal no tiene opción. ¿Pero por qué no tiene opción? Porque los partidos políticos mienten con los afiliados, mienten con el sistema que se inventó de las PASO porque los que lo inventaron, es decir, el kirchnerismo, cree en esto y armaron una cosa aparte para no participar en una interna dentro del PJ. No cree nadie en lo que se está viviendo y sin embargo todos seguimos dentro del circo siendo payasos y actuando de acuerdo a la circunstancia diciendo, pero yo estaba mejor antes, sin importar si antes pasaban cosas que no correspondían, cuyas consecuencias hay que pagarlas, o si hoy pasan cosas cuyas consecuencias pagarán los nietos. No ocurre esto porque salen de un repollo los dirigentes políticos. Ocurre esto porque la sociedad argentina ha vivido en una fraudulenta democracia, pero también ha vivido en una falta de sinceridad con nosotros mismos cuando las distintas dictaduras se hicieron cargo de los turnos, creyendo más de uno que era la solución del país. O se olvidan que se llenó la Plaza de Mayo cuando cayó Perón con banderas argentinas y que allí estaban. Y que entre los que embanderaban sus casas contentos y felices, estaban también los nacionalistas que creían en Lonardi. La esperanza le duró 90 días, hasta que se dieron cuenta que habían sido víctimas de los liberales y de la masonería, que eran los verdaderos dueños del poder inglés que habían elegido en Buenos Aires. Pero no importa, allí estaban. Y frente a todo esto, cuando repasamos quiénes apoyaron los golpes de Estado, nos sorprendemos. porque la mismísima Unión Democrática, que no había podido ganar por votos ninguna elección a Perón, apoyaron el golpe de Estado. Y entonces apoyaban el golpe de Estado los radicales, los conservadores, en todas sus variantes, con los demócratas, los comunistas, increíble, ¿no? Y así sucesivamente, los socialistas, los integrantes de distintas fuerzas políticas, la Democracia Cristiana, que es un invento de 1955, y a partir entonces de todo ese desarrollo de los que no podían ganar elecciones apoyando golpes militares, se fueron desarrollando distintas circunstancias hasta llegar al último golpe, donde el radicalismo prestó una enorme cantidad de funcionarios que integraron como intendentes, como ministros y hasta como interventores federales el gobierno del proceso militar. Ergo, la concordancia conservadores radicales es casi la réplica del PRO y la Unión Cívica Radical de hoy. Por eso Alfonsín se subleva y por eso no quiere votar la expulsión de Devido, porque se da cuenta que también hay un proyecto violatorio de la Constitución Nacional. Y se lo explico. Hoy, a las 11 de la mañana, se va a reunir la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y se equivocaron, porque quieren tratar la expulsión de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, y el artículo 66 de la Constitución Nacional no habilita el caso de Devido. ¿Y por qué no lo habilita? Bueno, se lo trataré de explicar. No lo habilita porque dice textualmente el artículo 66 de la Constitución Nacional: cada Cámara podrá hacer su reglamento y con los dos tercios de votos podrá corregir a cualquiera de sus miembros y por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, vayan escuchando bien, remover por inhabilidad física o moral, y acá viene lo que no corresponde, sobre la situación que se plantea después que fue incorporado. Es decir, si hay cuestiones morales en el ejercicio de su función una vez que fue elegido diputado o senador, no habla de antes. Por lo tanto, el artículo 66 no es válido para expulsar a Devido. No es constitucionalmente válido. Y dice que en el ejercicio de sus funciones, o sea que tendrá que cometer ese error en el ejercicio de sus funciones, por inhabilidad física o moral, y después habla, dice, hasta esa posibilidad, se necesitarán los dos tercios, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el artículo 66 marca, digamos, en este caso, que estuviera inhabilitado moralmente, en el uso de sus funciones. Y Devido, como diputado, no cometió ningún delito. Todas las causas que tiene y los delitos cometidos son como ministro. Por lo tanto, no puede ser expulsado por el artículo 66 si es que no quieren violar la Constitución Nacional. Ahora, si la van a violar, lo pueden hacer. ¿Y qué podría hacer el Congreso Nacional? Bueno, les voy a decir lo que pueden hacer. El artículo 70 de la misma Constitución Nacional da la solución a un caso como el de Devido. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 60 dice: cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, o sea, que el caso de Devido, se podrá, cada Cámara podrá, con los dos tercios de votos, suspender en sus funciones y poner a la persona que corresponda, senador o diputado, a disposición del juez competente para su juzgamiento. Este es el artículo que cabe en el caso de Devido. porque los delitos de debido, que son anteriores, están indicando que tiene una enorme cantidad de causas judiciales por las cuales no puede seguir siendo diputado. Entonces hay que suspenderlo para que la justicia diga si es culpable o no y después desaforarlo, etcétera, etcétera, y echarlo, si es necesario, de la Cámara. Pero no se lo puede echar por el 66, que es lo que está presentando Cambiemos, porque dice bien clarito el artículo 66 que es en el uso de sus facultades como senador o diputado que hubiese cometido las irregularidades, y debido como diputado no cometió ninguna. Entonces, en esta democracia fraudulenta, donde afilian a cualquiera, a cualquier partido sin que se entere, donde presentan números truchos todos los candidatos presidenciales y todos los partidos y frentes que los sostuvieron, pueden también darse el gusto de violar la Constitución una vez más, porque total, en la Argentina, si pasa, pasa. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 3 de la mañana, 24 minutos, 3 grados, 3 décimas la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Era que usted siente en el cuerpo, pero en realidad hay 6 grados 4. Como hay viento en superficie, la sensación térmica la hace sentir 3 grados 3, o sea que el viento hace que baje la sensación 3 grados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, hay cosas que pasan a nivel mundial, donde la Argentina se entera después que ocurren, aunque afecte a los argentinos. La Confederación Sudamericana, que maneja el fútbol del continente, ha decretado inhabilidad del presidente de Boca, Angelici, y le voy a pedir a Enrique Kepa que nos explique de qué se trata, porque lo han encontrado no apto para las funciones que tiene que cumplir. ¿Cómo es eso? Un examen de idoneidad que le hacía a los dirigentes, especialmente a los vicepresidentes, no solo a Angelici, sino a Hugo Moyano y a Guillermo Raed, que son los tres vicepresidentes que integran el Comité Ejecutivo de AFA. En el caso de Angelici, fue desaprobado su idoneidad para estar al frente de la vicepresidencia primera de la Asociación del Fútbol Argentino, entre otras cosas, por la multiplicidad de actividades que tiene, que están vinculadas, y por la cuestión de las denuncias que tiene en la justicia, una de ellas de parte de Elisa Carrió, la diputada, ¿no?, que ha provocado que la Conmebol desapruebe su idoneidad para estar al frente del cargo como vicepresidente primero de la AFA. Y por otro lado es porque estaban vinculados los negocios del juego. Exactamente. Y dicen que en la Conmebol eso no corre. Exactamente. Fue uno de los motivos por los cuales nunca pudo llevarse adelante el pro de bancado que tanto quería Julio Grondona. O sea que, a ver, puede ser presidente de Boca, pero no puede ser presidente de la AFA. Exactamente. De todas maneras, la AFA tiene tiempo para apelar, Miguel, ¿eh? La AFA va a apelar la medida. Pero a mí me parece que es una cosa bastante interesante. ¿Vos sabés ¿Cuánta gente que integró el Comité Ejecutivo de la Confederación está presa en este momento por el FIFA Gate? Sí, muchos. Hay más de 20. Sí. Y ahora, está bien, los que quedaron son otros, ¿no? Pero ellos están en condiciones morales de juzgar. Bueno, ahí está el punto. Claro, ahí está el punto, ¿no? Que juzgan la idoneidad de Angelici gente que no está capacitada para hacerlo, que en este momento tiene cuestiones con la justicia. Bueno, lo cierto es que Carrió, que tiene una cuestión personal que ya viene de la época que ambos militaban en el mismo radicalismo, ha hecho o ha creado un nuevo inconveniente, que es el cuestionamiento por parte de las autoridades continentales de uno de los vicepresidentes de la Asociación de Fútbol Argentino. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Bueno, las medidas que sigue tomando el Central: el dólar cerró ayer a 17,39, va a terminar de 18 pesos en cualquier momento, y antes de fin de año seguramente estará en ese precio, si no es que lo supera. Se ha aumentado un punto las tasas de interés para licitar y seguir endeudando a la República Argentina. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. El querido Roberto Fontana Rosa en el recuerdo. 10 años ya sin el negrito. Roberto Fontana Rosa, el negro, como le decían, nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944, falleció el 19 de julio de 2007, humorista gráfico y escritor, colaboró hasta su muerte con los libretos del grupo cómico musical de Luthier. Su carrera comenzó como dibujante humorístico, destacándose rápidamente por su calidad y por la rapidez y seguridad con que ejecutaba sus dibujos, aunque nunca estudió, era un autodidacta. Estas cualidades hicieron que su producción gráfica fuera copiosa. Se le conoce su gusto por el fútbol, deporte al cual le ha dedicado varias de sus novelas y obras. El cuento, por ejemplo, 19 de diciembre de 1971, es un clásico de la literatura futbolística argentina. Como buen hincha de fútbol, siempre mostró su simpatía por el equipo al que seguía desde pequeño, Rosario Central. En los años 78 y 80 se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el bar El Cairo, en la esquina de las calles Santa Fe y Sarmiento, en Rosario, sentado a la metafórica mesa de los galanes, escenario de muchos de sus mejores cuentos. Desde los años 90, por remodelaciones y cierre del Café del Cairo, se trasladaron al bar La Sede, para cuando reabrió sus puertas El Cairo volver al viejo café. Fue expositor en el tercer Congreso de la Lengua Española, que se desarrolló en Rosario el 20 de noviembre del 2004, donde dio la charla titulada Sobre las malas palabras. En el 2003 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, por lo que desde 2006 utilizaba una silla de ruedas. El 26 de abril de 2006 el Senado le entregó la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, en reconocimiento a su trayectoria y aportes a la cultura argentina. El 18 de enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas, ya que había perdido por completo el control de su mano derecha a causa de la enfermedad. Sin embargo, aclaró que continuaría escribiendo guiones para sus personajes. Falleció el 19 de julio de 2007, en Rosario, estando internado en un hospital de la ciudad. Muchos de sus cuentos fueron dramatizados y convertidos en obras teatrales o televisivas, y se han escenificado más de 5 versiones de Inodoro Pereira, la última de ellos por el elenco del Galpón de Montevideo. En su sepelio, el séquito enorme que lo acompañó a su descanso final lo paseó frente al estadio de su amado Rosario Central para que el pueblo canalla le rindiera su último tributo. Al siguiente partido, el equipo de Central vistió una camiseta con la cara del negro Fontana Rosa en el pecho. Querido negrito, a 10 años de tu partida, te extrañamos. Nos acompañás diariamente a través de tus maravillosos personajes. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estamos aguardando ampliación de esta información porque una policía, una mujer, mató a un delincuente e hirió a otro en una balacera en un micro. El micro había salido de Plaza Miserere, iba para Zárate, había más de 20 pasajeros arriba cuando en Panamericana y Edison subieron dos delincuentes a robar al pasaje. La policía se identificó como tal y comenzó una balacera dentro del colectivo con los pasajeros tirados en el piso, y la policía mató a uno de los ladrones e hirió al otro, pero no hay mayor información. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La empresa que administra subterráneos ha denunciado a los llamados metrodelegados. Ustedes saben que no tienen personería, la personería se la había dado el gobierno de Cristina, después la perdieron porque no estaban los papeles bien presentados, se la quitó la justicia, y no, al no tener personería no tienen derecho a sentarse para discutir paritarias. El único representante de subterráneos sigue siendo la UTA, y entonces ellos quieren sentarse a discutir la paritaria, los empresarios le dicen que no les corresponde. Van a empezar con paros parciales de la línea de subte de 21 a 23, hoy van a parar la A y la C, y así sucesivamente van a ir rotando, pero dicen que ya están preparados los sumarios que van a traer consecuencias, porque además ya han hecho una denuncia penal cuando levantaron los molinetes días pasados, no cobrando en las terminales o en las cabeceras. Así que atención con los conflictos que se avecinan en el subte. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, a ver, hay un libro de pases que está dando vuelta con muchas novedades. Hubo un impacto que, sin embargo, tiene antecedentes, porque un jugador que era de Huracán, que pasó al fútbol internacional, cuando quisieron hacer un pase en España, se frustró por una revisación médica. Y ahora, cuando Boca lo pide de préstamo, llega este chico, se hace la revisión. ¿Y qué pasó entonces con Espinosa en el día de ayer? En Boca Junior no se ha podido incorporar, tenía que firmar el contrato y no lo va a hacer, así que va a tener que solucionar su problema médico para poder pasar, sí, la revisión médica. Es porque que no lo va a poder resolver porque tiene una fractura. Claro. Una fractura atrás de la rodilla. En ese caso, si no lo puede solucionar, porque era un jugador que pidió Guillermo Barros Schelotto. ¿Y entonces? Bueno, tendrá que buscar otro si no puede solucionar el problema. Pero había ya un antecedente. ¿Cómo Boca no tenía ese antecedente, que se había caído un pase en España por el mismo tema, en revisión médica? Sí. Realmente es así, y bueno, ahora tendrá que buscar, o tendrá que solucionar el problema médico, lo esperarán al jugador, o directamente tendrán que ir a buscar otro futbolista para poder reemplazarlo a Cristian Espinosa, que no ha pasado la revisión médica como deseaba la gente de Boca y no se ha podido incorporar. Igual dice que lo esperaban 24 horas para ver si viajaba y se incorporaba a la gira de Boca. La verdad es que no sé, porque si es una lesión... En realidad Boca se va a Ciudad del Este a hacer la gran parte de la pretemporada en el día de hoy, Miguel. Sí, pero si es una fractura, no entiendo bien cómo se va a resolver, porque la fractura no se resuelve un día para otro. No, tendrán que esperarlo. Hay que ver qué es lo que decide Guillermo Barros Schelotto, que lo pidió al jugador. Expresamente pidió al jugador, porque además ahora no va a contar con Centurión, que finalmente se va a jugar al Genoa de Italia. Que tenía también intenciones el técnico de Boca que se quede. Perdón, ¿vos estás seguro que Centurión va a jugar en Italia? Ayer viajó. Sí, pero eso no quiere. No, está el representante allá. Sí. Yo creo que va de paseo Centurión. Yo no creo que juegue en Italia, porque, primero, ¿quién lo presta? El San Pablo. El San Pablo tiene la mayor parte de la ficha. No tiene más la mayor parte. Tiene el 50%. Lo que pasa es que tiene el fichaje. el jugador es del San Pablo legalmente, digamos. Sí, tiene los derechos federativos, tiene el San Pablo. Exacto. Tiene el fichaje. Entonces, con ese fichaje, el único que lo puede colocar es el club brasileño. Claro, para tratar el pase hay que hablar con el equipo brasileño. Racing le pagó $1.200.000 por el resto y se quedó con el 50. Por lo tanto, Racing es dueño del 50% de Centurión. Sí, bueno. Sí, porque no quería perjudicarse económicamente, claro, a Racing. Entonces, si Centurión juega en Europa, veremos cómo se cristaliza eso, si bien es cierto que el que lo autoriza es en San Pablo, pero no te olvides que también hay un socio del 50% que puede decir, mira, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿por qué no me lo das que juegue la Avellaneda? Bueno, los antecedentes de Centurión en los últimos tiempos no hacen pensar que pueda llegar a jugar en Europa. Yo creo que en Racing no lo quieren porque lo conocen bien, los problemas que ha tenido, no por lo futbolístico, o sea, pasa lo mismo que en Boca, o sea, sí, nadie discute lo futbolístico, sino que se discute la parte humana, ¿no? Pero además en Racing no va a tener lugar porque acaba de cerrar con Andrés Ibargüen, el delantero de Atlético Nacional. Racing va a pagar $3 millones al contado. Sí, pero hay otro detalle acá, ¿no? Está pidiendo 4.5, le ofrecen 3 y dice que ya aceptaron las condiciones de pago. Sí, viene la revisación médica ahora el colombiano. Pero ¿sabes qué te quería observar? ¿No puede hacer Centurión el trabajo que hacía Acuña? Como poder hacerlo, sí, pero lo que pasa es que es distinto porque es más ofensivo, sí. Centurión es un jugador más ofensivo, es decir, lo que hacía Acuña era en lo que se conoce ahora como hacer la banda, que sea era un jugador importante ofensivamente, pero además defensivamente porque le cubría muy bien ese sector a Coca, por eso no lo pueden reemplazar así nomás. ¿Y qué va a hacer Solari ese trabajo? Va a hacerlo Solari, seguramente lo van a ubicar por ahí. Bueno, seguramente entonces, la idea de Coca. Yo no digo que vaya a venir a Racing, pero digo que lo del Génova, no sé. Pues puede ser que el representante allá lo haya hablado, vaya a préstamo, ¿no? Bueno, además le voy a dar una buena noticia también, porque Racing sigue coleccionando o quiere coleccionar volantes centrales o número 5, como se hablaba antes, porque está muy interesado en lograr el fichaje de Esteban Rolón, el chico de Argentino Junior, que lo quieren todos los grandes. Dice que es Boca, River, Independiente, dice ahora Racing también. Que es una promesa. Ahora, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que Racing tiene un montón de jugadores que tienen contrato, que está Gastón Díaz, este muchacho Videla, Bimara, bueno, Cerro parece que consiguió equipo, no sé. Sí, sí. Está Cerro, qué sé yo. Y todos esos tienen Cerro no tenía contrato, los demás tienen contrato. Por lo tanto, si no consiguen club Racing, aunque no juegue, le va a tener que estar pagando. Le tiene que pagar el sueldo y además le tiene que poner por convenio colectivo de trabajo un preparador físico para que los entrene. Claro, es medio extraño todo eso, ¿no? Sí, en el caso de Cerro, como bien decía, está a punto ya de irse. El resto de los jugadores se está entrenando aparte, sin que lo tenga en cuenta Coca. Hay otro chico de Ferro que le prestaron, ¿quién es? Está Martín Ojeda, que es un chico que tiene mucho futuro. Es la misma apuesta que hizo en su momento Racing por Marcos Acuña, lo quiere hacer con Martín Ojeda. Es un préstamo por $600.000 que paga Racing, se queda con el jugador, y si anda bien, si vuelve a tener una actuación parecida a la que tuvo Acuña, Racing va a comprar el pase, se lo va a quedar, y bueno, creo que va a ser un muy buen negocio como hizo hasta ahora con Acuña. 6:40 PM. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy, 19 de julio de 1764, nacía Juan José Castelli, uno de los patriotas argentinos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1819, 10 días después de proclamarse la independencia nacional, el Congreso de Tucumán daba a conocer la fórmula del juramento que debían prestar los diputados y todas las instituciones al nuevo país. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Diego, yo no sé si vos te acordás, un día como hoy, en Panamericana y General Paz, moría Santucho, el jefe del ERP, en una balacera que se produce allí con el ejército y la policía, y una cosa que nunca quedó muy determinada, decían que Santucho ya tenía todo preparado para salir del país, pero previamente se había concertado una reunión entre los líderes de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que finalmente nunca llegaron los dirigentes montoneros y sí llegó el ejército y la policía. ¿Qué datos tenés de esto? Y no me acuerdo muy bien del tema, pero podemos buscarlo si querés. No, te digo si vos tenés algún dato vos personalmente, porque yo recuerdo haber hecho... No, yo me acuerdo que vino la noticia de la muerte, pero no era muy claro cómo había sucedido. Yo me acuerdo de haber hecho un reportaje a Luis Matini. Luis Matini fue el liquidador del ERP, el último jefe después de Santucho, justamente con Perdía, a los dos en el estudio de televisión, estuvieron hablando, cada uno dando su versión. A la salida, como habían estado, no digo cordialmente, pero habían estado hablando bien, supuse yo que podíamos seguir charlando. Ni se miraron, uno agarró para un lado, otro para otro y se fueron, porque evidentemente las cosas no estaban bien, nunca estuvieron bien, porque se pasaban facturas acerca de esa cita en la Avenida General Paz y Panamericana. Lo cierto es que Santucho era asesinado o muerto un día como hoy en una balacera en Panamericana y General Paz. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enseguida vamos a decir la pregunta de hoy para que usted nos llame. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Qué otra cosa tenés, Diego? Bueno, vamos a recordar al querido Rodolfo Lezica. En realidad se llamaba Oscar Aiello. Es un cantor que nació en Buenos Aires el 12 de noviembre de 1928. Y falleció el 19 de julio del 84, dueño de una voz potente, con registro de barítono, con todo el yeite del tango, no pudo, sin embargo, llegar a la altura de su compañero de éxitos, que fue el negro argentino Ledesma. Este prototipo del muchacho porteño, con mucha pinta y buena voz, no llegó al nivel que hubiera merecido por sus grandes cualidades artísticas, por culpa de una vida desordenada con todos los vicios que se adquieren en la noche y en la farra. Nació en el barrio de Parque Chacabuco, donde creció junto a sus hermanos Oscar y María. Su padre, Carmelo Aiello, era bandoneonista y compositor, autor de la exitosa polca El viejito del acordeón, con muchísimas grabaciones. Además, también La florcita porteña, una milonga grabada por Argentino Ledesma, y el tango criollo de ley que se lo grabó Juan D'Arienzo. El éxito le llegó a Lezica cuando al fin lo contrató Héctor Varela, con el cual tenía una conflictiva relación porque le desaparecía. Una vez por un yeite, un enamoramiento, se fue atrás de una mujer a Brasil y plantó la orquesta. Y cuando volvió, Varela lo perdonó y lo tomó de nuevo, pero cada tanto lo echaba, le hicieron una huelga en la orquesta y terminó echando a la mayoría de los músicos y a Lezica. Y al poco tiempo lo volvió a tomar en la orquesta. Con la orquesta de Varela dejó sus más grandes éxitos. Lo vamos a escuchar a Lezica con la orquesta de Héctor Varela cantando Paciencia. Thank you. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni yo soy el mismo ni vos sos la misma, los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas mejor la tristeza, yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo se muestra distinto, ¿tú para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces, lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, evidentemente la información que está llegando acerca de la balacera en el microónibus que salió de Plaza Miserere y que cuando estaban en la Panamericana, aparentemente los pasajeros habían subido en Plaza 11, es decir, fueron armados arriba del colectivo, estudiaron y esperaron el momento para asaltarlos. Y cuando llegaron a la Panamericana, allí tomaron la determinación de producir el asalto, y fue cuando una policía mujer que iba viajando con ese pasaje se dio a conocer, mató a uno de ellos y hirió aparentemente al otro. Pero bueno, la situación se empeora cada día más, porque fíjense ustedes qué se puede sacar en un asalto a un colectivo. Días pasados, una banda que integran incluso una mujer, y donde participa un menor, porque a un menor de 15 años lo detuvieron, en Villa Urquiza fueron a robar restaurantes, es decir, esperaban que la gente estuviera comiendo y estuviera completo el restaurante. Entonces uno asaltaba la caja, otro asaltaba a las personas que estaban almorzando, cenando, para el caso, y lo repitieron en varios negocios durante una semana. Eso no se puede hacer si no está liberada la zona, no tengan dudas. Y por el otro lado, cada vez que pasan este tipo de episodios de robos de menor escala, es decir, que van a asaltar a un colectivo, piensen que se pueden llevar arriba un colectivo, que van a asaltar a un restaurante con todo el riesgo de que no saben quién está sentado allí y qué puede pasar, es porque se ha perdido toda la lógica del ladrón profesional, y aparecen una enorme cantidad de gente drogadependientes que salen a buscar lo mínimo necesario para poder consumir. Esto es una cuestión nueva que se viene registrando en el delito en la Argentina y que la sociedad parece no entender. Cuando nosotros hablábamos el otro día que hay 1 millón de argentinos que dependen de la cocaína, que son drogas dependientes de la cocaína, que hay 3 millones que fuman otras drogas, es decir, que hay 4 millones de argentinos, que es un 10% de la población droga dependiente, y a la gente le entra por una oreja y le sale por la otra, es complejo, es muy difícil. Y además, las fuerzas que tienen que reprimir, es decir, las fuerzas que imaginariamente tienen que combatir este tipo de cosas, yo diría que le hagan también un estudio farmacológico, porque muchos de ellos son drogadependientes. Y me estoy refiriendo a las brigadas de control de drogas que andan en la calle. Y sé de lo que estoy hablando. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, la pregunta de hoy para los oyentes que quieran responderla es si usted ha cambiado de los pasos a la elección posterior. Es decir, tuvimos pasos y tenemos ahora pasos para las legislativas y tuvimos pasos para las presidenciales. Si alguna vez usted en la legislativa o en la presidencial cambió, o sea que en las PASO votó una cosa y después en la otra votó una cosa diferente. Los teléfonos de la radio Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, buen día. Bernardo acá de Jauregui. A ver, Bernardo, ¿usted votó en las PASOS y en las elecciones, tanto legislativas, presidenciales, lo mismo o alguna vez cambió? No, siempre... orienté mi voto en la misma dirección. En lo mismo. Y cuando usted tuvo que tomar esa decisión, por ejemplo, supongamos en las PASO, ¿se encontraba con una sola lista o ese mismo sector político tenía más de una? En una ocasión tuvo más de una, después siempre... O sea, usted elegía una de las dos, pero elegía dentro del sector que usted pensaba que tenía que elegir. Dentro del sector elegí siempre. Bueno. Gracias. Señor. Usted habló recién de Montoneros y el ERP. ¿Puedo darle un dato? A ver. Ya desde el comienzo, Montoneros parecía como un organismo paramilitar. Porque muchas de sus acciones... Sí, bueno, pero está bien, pero... Muchas eso, de sus eso acciones... Eso lo dejamos para el día que haya un tema libre, ¿sí? Bueno. Lo saludo. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal, Miguel de Renzi? ¿Cómo le va? Buen día. Fabio de Villartuzar. A ver, Pablo, usted votó en las PASO... Fabio. Fabio, ¿usted votó en las PASO y en la legislativa o en la presidencial lo mismo o cambió? No, lo mismo. Lo mismo. Gracias. No, por favor, a usted. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 6:53 minutos, 3 grados 3 la sensación térmica, la temperatura real 6.4, pero se siente mucho frío por el viento de superficie. Usted puede opinar si cambió el voto de las PASO a la legislativa o a las presidenciales alguna vez. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. ¿Cambió usted alguna vez, Alberto? Bueno, mire, en primer lugar, que yo nunca fui a votar las PASO porque es un invento de matrimonio oligarca que tuvimos 12 años. Así que, consecuentemente, no lo hice. Pero espere, nunca le cuestionaron nada desde el punto de vista legal que usted no se haya presentado en las PASO. Porque exacto. ¿Se acuerda que decía que había una multa, que iba a haber sanciones porque no votaban las PASO? Pero le quiero explicar algo. Eso hay que sacarse de la cabeza. Esa multa, esa pena que siempre ellos dicen que se va a aplicar a aquel ciudadano que no concurre, son todas macanas. Nunca. Inclusive, fíjense que yo a veces no he ido a votar tampoco a aquellas elecciones que eligieron diputado o para presidente, tampoco fui. Y nunca tuve ningún problema. Y nunca lo sancionaron. Exactamente, por eso digo, veo que siempre hablamos de la justicia acá, que no existe. Bueno, sí. Esto es producto de eso. Bueno, gracias. Es una demostración más también, ¿no? Exacto. Bueno, los saludo. Hasta luego. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. Estamos preguntando si usted alguna vez cambió el voto de las PASO a las elecciones legislativas presidenciales. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Y vamos a explicar también por qué la pregunta. Porque ayer, dos oyentes que dijeron que había un 40% y otro dijo que había mucho más, que era flotante, que no tenía decidido su voto y que era el que en definitiva votaba a distintas cosas. Entonces la pregunta era anterior, si la prensa influía o no influía, y entonces decían que sí, que podía influir en esa gente que no tenía decisión tomada. Y viene a cuento porque si suponemos que hay tres que corren y el tercero en las PASO no alcanza la cantidad de votos imaginado y uno votó el tercero, si después no cambió y no votó el segundo o el primero de la elección, sobre todo en la presidencial, ¿no?, donde quedan dos candidatos para la segunda vuelta. Es muy interesante la respuesta que ustedes estén dando para hacer este estudio que permanentemente estamos haciendo con resultados que nos sorprenden a nosotros mismos a veces en la respuesta. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. El hora 6:56 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto. ¿Qué dice? Bueno, yo no cambié el voto en las PASO respecto de la general. Sí. Y estoy absolutamente de acuerdo con las PASO. Porque ¿a usted le gusta las PASO? Las PASO. ¿A usted le gusta? ¿Le explico? A ver. Las PASO prevén por ley que se presente lista única. Eso lo decide cada partido. ¿No es cierto? Así que entonces, cualquiera puede decidir, y nadie lo critica cuando lo hace el PRO. Nadie lo critica, todo le parece natural. No, pero está bien, yo la pregunta, usted dijo, estoy de acuerdo con las PASO. Yo la pregunta que le hago es si a usted le parece que está bien que haya este tipo de elecciones donde el que no llega al promedio, digamos, del piso no compite, o mire, le parece que era mejor como era el sistema antes, que usted participaba el que quería y después la gente decidía la elección, ¿no? Eso le permitió a la izquierda abstracta, después de muchos años de dividirse en sentido contrario a lo que hacen las células, cada vez se dividían más. Con las PASO se obligaron ellos mismos a unirse para poder entrar. Es cierto lo que dice. Y con respecto a la Constitución, es el que le cabe a debido, me parece que es el artículo 70, no el 60. El que acabo de decir yo, 70. Porque yo entendí 60. No, 70, el que acabo de decir. Claro, porque dice el artículo cuando se forme... El 76 no le cabe a debido, que sería la expulsión. No le cabe porque las irregularidades que pudo haber cometido debido fueron anteriores, no como diputado. Y el 70 habla, sí, de cuestiones que pueda tener con la justicia. Se lo leo porque es breve. Sí, ya lo dije yo. Cuando se forme querella por escrito ante... Claro, es lo que le dije, lo que le hizo. Bueno, está bien. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Laura, de Lomas de Zamora. A ver... Siempre es un placer escucharte, Miguel. ¿Cómo? Siempre es un placer escucharte. A ver, ¿cómo se hace para determinar si uno sigue votando lo mismo después de las PASO? ¿Sí? Mira, Miguel, yo creo que inclusive los peronistas, porque la política nos va poniendo obstáculos en el camino, ellos van eligiendo cómo jodernos la vida de los distintos partidos, y nosotros vamos viendo para dónde vamos, ya sin enamoramientos, porque tenemos tantas veces nos han jodido la vida, entonces nosotros ya también estamos, fíjate que las PASO terminan siendo un obstáculo que nos ponen a nosotros, los ciudadanos, y nosotros lo terminamos utilizando para sacarnos las plagas de encima. Está bien, pero la pregunta es si alguna vez se cambió el voto de las PASO. ¿Cómo? Sí. Vos, te voy a decir una cosa, Miguel. Por ejemplo, yo lo he cambiado también y... Perdón, a ver si termino de entender bien claro para poder computarlo. ¿Alguna vez se cambió el voto de las PASO a la legislativa o a las presidenciales? Se cambió... En el voto personal. Sí. Ahora, permitime decirte una cosita. Va a volver a pasar lo mismo ahora. Va a volver a pasar lo mismo, porque la gente los va observando cómo se manejan. Fíjate en mi caso personal, para no hablar de nadie. Yo lo voté a Massa en su momento. Pero Massa, vos fíjate lo que se hizo. Terminó traicionando a todo el grueso, porque muchos peronistas se fueron con Massa. Y terminó traicionando a todos, porque a poco tiempo de llegar... Se fue a China, se quedó calladito y dejó que Macri nos hiciera todo lo que nos hizo, a los trabajadores, a todo lo que de alguna manera lo votamos. ¿A vos te parece que yo, como muchos peronistas, lo vamos a volver a votar bien, a Massa? No, señor, lo voy a votar a Massa. Pero esa es la evaluación de la elección aparte. Yo la pregunta que hago es si cuando uno en las PASO votó a un candidato, después cambió o no cambió para la elección nacional, legislativa o presidencial. Porque el cambio... sobre lo que se votó al final, bueno, eso es otra cosa, es otra pregunta. Esto viene a cuento para saber si las PASO que vamos a tener ahora van a reflejar o no algo parecido a lo que va a ocurrir después, ¿no? Sí, van a ir marcando un camino y van a reflejar algo. Ajá. Pero de alguna manera te voy a decir otra cosa. Acá los tiempos políticos en la Argentina son muy cambiantes. Bueno. O sea que vamos esperando también resultado de cómo se va moviendo el político que votamos. Bueno, señora. Porque fíjate lo que te reitero. Massa, fíjate lo que hizo Massa, que se mandó a China, le prestó legisladores a Macri, le prestó funcionarios a Vidal en la provincia y se quedó calladito, hizo la de él. Hace un mes, dos meses apareció. No, así no es, hay que avisarle a Massa que así no es. El preso peronista se va a ir a botar el bandazo. Un punto. Yo creo que era la noticia. Nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El hora 7, 2 minutos, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este miércoles 19 de julio en Capital y alrededores, el pronóstico dice cielo despejado, algo nublado, vientos moderados del noreste. La temperatura máxima llegará a los 18 grados en la jornada de hoy, que marca 6 grados 4 décimas a las 7 de la mañana, 2 minutos. Lamentablemente, las personas fallecidas por frío llegan a 7. En distintos puntos de la Argentina se produjeron fallecimientos de gente en situación de calle. En Rafaela, Mar del Plata, Junín de los Andes, Córdoba y La Plata, entre otras localidades. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 25 grados bajo cero. El cielo se presenta nublado con bancos de niebla y ventisca para los argentinos que hacen patria en el sector antártico. En la tarde-noche tendrá el cielo nublado con nieblas y ventiscas. Mala visibilidad en el sector antártico nacional. La temperatura en la Antártida Argentina máxima será de 10 grados bajo cero. Esteban Bullrich va a votar en Junín. Gladys González, su compañero de fórmula en Avellaneda, pero Graciela Ocaña está enrolada en Capital y no podrá votar en las elecciones a sí misma ni a la lista de senadores de Cambiemos. Tampoco podrá votar por ella Cristina Fernández, que está empadronada en Río Gallegos. Jorge Tayana vota en Vicente López y Fernanda Vallejos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual tampoco podrá votar por ella misma ni por la lista de Cristina. Es decir, a las dos que encabezan las listas de diputados del Frente Ciudadano que armó Cristina y de Cambiemos no pueden votarse a sí mismas ni votar la lista porque tienen domicilio en Capital. Por el Frente Un País, Massa vota en El Tigre, Stolbizer en Molón, Felipe Solá en General Rodríguez. El Frente Cumplir, Florencio Randazzo vota en La Plata, donde vive Florencia Casamiquela en Florencio Varela, y Eduardo Valli busca en Bolívar. El Frente Socialista y Popular, Víctor de Genaro vota en Lanús, Lidia Braceras en Quilmes y Gabriela Triojano en La Plata. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, Néstor Pitrola en Escobar, Andrés Detri en Avellaneda y Nicolás del Caño también en Avellaneda. Izquierda al Frente, Vilma Ripoll vota en Lanús, Héctor Helbling vota en Avellaneda y Manuela Castañeda también en Avellaneda. Una gran cantidad de candidatos votan en Avellaneda, de los distintos partidos políticos que son cabezas de lista. Es la hora 7:05 minutos. De acuerdo a los datos del pronóstico, en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, probables neblinas con cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas. En Malvinas, 1 grado la temperatura, la máxima llegará a 6, en poder del pirata inglés. Georgia, Setley, Sandwich del Sur, también en poder de los piratas. la temperatura es bajo cero y llegará a 2 grados. El deporte por Belgrano. En la ciudad paraguaya de Minga, Iguazú, a 20 kilómetros del centro urbano de Ciudad del Este, en Paraguay, Boca, el campeón del fútbol argentino, inicia hoy la parte más importante de la pretemporada con vistas al inicio de la Superliga el próximo 20 de agosto. 29 futbolistas designó Guillermo Barros Esqueloto, el técnico Cereice, para encarar estos trabajos. Los arqueros Agustín Rossi, Guillermo Sara, Javier Bustillos y Manuel Rofo. Los defensores Leonardo Jara, Gino Peruzzi, Paolo Golz, la única incorporación hasta ahora. Juan Insaurralde, Frank Fabra, Lisandro Magallán, Santiago Bergini, Agustín Heredia, Nahuel Molina Lucero y Fernando Evangelista. Los volantes Fernando Gago, Vilmar Barrios, Pablo Pérez, Julián Chico, Gonzalo Maroni, Fernando Zucchi y Edwin Cardoso, que va a llegar mañana luego de que complete la revisión médica el colombiano, que es la otra incorporación que tiene hasta ahora Boca. Y los delanteros Walter Bou, Darío Benedetto, Cristian Pavón, Marcelo Torres, Nazareno Solís, a punto de ser transferido a Independiente, Andrés Chávez, Agustín Bouzat y Junior Benítez. Boca, cuando retorne de la pretemporada, tiene 3 amistosos en vista. El día 2 de agosto recibirán la Bombonera al Villarreal Español. El 5 jugará en La Plata ante Gimnasia y Esgrima. Y el martes 8 lo hará ante Banfield de Julio Falcioni en la provincia de Salta. En el hockey sobre césped, las Leonas, el seleccionado argentino femenino de la especialidad, logró uno de los 5 boletos que otorga la World League para el Mundial del año próximo, que se va a disputar en Londres. Las chicas argentinas vencieron por 2-1 a Irlanda y consiguieron el pasaje al Mundial al mismo tiempo que avanzaron a las semifinales del presente certamen. Los tantos argentinos fueron señalados por Delfina Merlino y Julia Gómez Fantasía. En semifinales, las Leonas se enfrentarán al equipo local Inglaterra, que ayer clasificó tras vencer a India por 2-0. En tenis, buena jornada para los tenistas argentinos en el ATP de Bastad. Clasificaron 4 de los 6 que jugaron a la siguiente ronda. Diego Schwartzman venció al alemán Maximilian Marterer por 6-1 y 6-3. Renzo Olivo al francés Paul-Henri Mathieu, que llegó al certamen como Lucky Loser. 6-1 y 6-3 será rival de Schwartzman en la próxima ronda. Facundo Bañiz a Tommy Haas de Alemania, 6-7, 6-3 y 6-2. Horacio Ceballos a Nicolás Beashilashvili de Georgia, 6-3 y 6-3. Las únicas derrotas fueron las de Leonardo Mayer a manos de Alexander Dolgopolov de Ucrania, 6-3 y 6-2. Y Federico Delbonis, que cayó ante el español David Ferrer, 6-3 y 6-4. En tanto, en UMAG, Croacia, que está disputando el torneo allí también, con presencia argentina, Nicolás Kicker le ganó al ruso Mikhail Yuzhny, 6-3 y 7-5, avanzó a la siguiente ronda. En tanto, Rogelio Dutra Silva de Brasil superó al argentino Marcos Trungeliti, 6-1 y 6-2, y Andrei Rublev de Rusia hizo lo propio con Carlos Berlocq por 6-2 y 6-4. 6 grados, 4 de temperatura, 3-3 lo que se siente en el cuerpo de la sensación térmica por vientos de superficie. Reiteramos que una policía mató a 2 de un delincuente y hirió a otro que pretendieron robar un micro que había salido de 11 y que iba para Zárate. Macri vuelve al conurbano a buscar minimizar los riesgos de la campaña, porque las encuestas no le dan bien e incluso hay algunas mediciones que colocan a Cambiemos en tercer lugar. El gobierno reiteró que no habrá ajuste después de las elecciones. Sin embargo, insisten con el cambio en las leyes laborales y Carrió, que sale como vocero a decir que hay que bajar el costo laboral. Cada día se acerca más y hay un espejo con lo ocurrido en Brasil. Se viene la flexibilización, le guste o no le guste escucharlo al gobierno, antes o después de las elecciones. Obviamente que antes es muy difícil porque se pierden muchos votos, pero después están dispuestos a intentarlo y a realizarlo. Entre ellos quieren inventar otra categoría de trabajadores, como aquellos trabajadores que hacen sus trabajos vía internet en sus hogares y otras cuestiones que están estudiando en el Ministerio de Triacá. burlando, salió a hacer declaraciones. El abogado que se frustró como candidato dijo que Cristina era candidata para evitar ir presa y tener fueros. Se cumple un aniversario insólito. Hace 105 años, por la firma de River Plate, lo ascendieron por decreto de la B a la A Boca. Cuando Boca Juniors no lograba los éxitos deportivos, River, entre otros, firmó para que ascendiera a jugar a primera categoría. Hoy es el aniversario del decretazo cuando ascendió Boca en un escritorio a primera división. Con esto abrimos la página del deporte. Bien, recordamos entonces que en el básquetbol se confirmó para la temporada 2017-2018 que el entrenador del campeón vigente de la Liga Nacional de la especialidad San Lorenzo de Almagro será Gonzalo García, quien de esta manera reemplaza a Julio Lamas al frente del quinteto azulgrana. García, con esta información cerramos el resumen de noticias de las 7 de la mañana, 7 y 12 con 3 grados 3 de sensación térmica. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ayer, en Radio Mitre, se produjo una discusión entre Jorge Lanata y el representante de un sector social que en realidad fue llamado porque él había dicho que la producción del programa de televisión del mencionado periodista había preparado a este chico, el conocido como el Polaquito, y que en realidad habían hecho todo un truco de producción, que este chico nunca había matado a nadie, que le habían hecho decir cosas, que era un chico que tenía problemas mentales y demás, y el diálogo se produjo entre quién y quién, Cecilia. Sí, en un principio entre Jorge Lanata y Juan Grabois, y tenemos en dos partes, esta es una entrevista que duró más de casi media hora, y ¿te parece si escuchamos? Sí, Grabois, aclaremos que es representante de un sector importante, que está dentro de lo que se llaman los cachetanos, es decir, ese movimiento social que tiene también vinculaciones con la iglesia, y en un momento determinado Lanata mezcló todo, pero vamos a escuchar parte de esa discusión que se produjo, donde se siente uno y otro aludido y termina con un insulto. Lanata termina la nota diciendo: Grabois, andate a la mierda, y lo sacó del aire. A ver. ¿Por qué no se imputa el delito de secuestro? Bueno, ya es la segunda vez que tengo que desmentir falsedades de su programa. Digamos, lo que hicieron no es solamente repugnante desde el punto de vista moral, sino que implica la comisión de una cantidad importante de delitos y violaciones de leyes y tratados internacionales de derechos del niño. Ajá. Con independencia de lo que sucedió antes, que fue el amedrentamiento del niño por parte de agentes de la policía local y personal civil. Desde luego el niño no estaba por casualidad en ese lugar, no es que se encontró con sus empleados, sus productores, no sé qué son, en un lugar donde había visiblemente un patrullero de la policía metropolitana, perdón, de la policía de Lanús con la sirena prendida, mientras le hacían, entre comillas, esa entrevista. Sí. Absolutamente inducida. Es un niño de 11 años, no tiene 12, es un niño que padece... O sea, él miente en su edad, digamos, porque él dice en la nota que tiene 12. No, él delira en toda la nota porque es un delira niño que en la tiene... Nota. Ajá. Serios trastornos de salud mental. Usted, perdón, porque como para ir adelantándome, ¿usted ha radicado una denuncia contra nosotros? Estamos en este momento terminando de... Yo le pido por favor que lo haga, porque me parece súper irresponsable. Desde luego, contra ustedes, lo que usted contra está haciendo. Los funcionarios policiales involucrados. Ah, me encantaría, Graves, me encantará persona... Grabois, me encantará verlo en tribunales discutiendo sí, esto. A mí la verdad que no, me resulta francamente despreciable lo que ustedes hacen, porque... es aprovecharse lo más le, que puede hacer. Perdón, yo hasta ahora, yo hasta ahora no le dije que usted es un oportunista que lucra con la pobreza de los demás. No, entonces usted dice, no me pues, llame a mí despreciable. Yo no le dije a usted, no, mire. Usted acaba de llamar despreciable, dije que usted es un cerdo. No, dije que es despreciable lo que hace, que es repugnante lo que hace. Bueno, despreciable hacen las personas despreciables. Es un acto, yo no juzgo a las personas, no todos estamos tan enfermos de megalomanía, por suerte. Ah, no, bueno, lo debe ayudar el Papa en eso, ¿no? Grabois. Y usted por eso quiere desviar el tema porque cometieron. No quiero desviar nada, Grabois, usted es un demente. Usted es un demente que me está acusando de una cosa que yo no hice. A la sociedad para comercializar un producto utilizando la imagen de un menor mal pixelada, utilizando su apodo real, sin cambiar siquiera la voz, aún si hubiese hecho todo eso, que es lo mínimo que hay que hacer para cualquier estándar básico. Aún si hubiese hecho todo eso, igual está violando la Convención del Niño porque está utilizando la imagen de un niño de 11 años para vender un producto en un medio comercial, la nata. ¿En qué, ¿en qué momento utilizamos la imagen del niño para vender, para vender usted el programa? Pasó en un programa la imagen de un niño triplemente vulnerable por su edad, por su condición social y por su estado de salud mental. A usted lo que me parece que le molesta es que estos chicos tengan que ver con su organización, o que usted lo vea todos los días y no haga nada para cambiarlo. Pero usted está totalmente equivocado, no tiene idea. Ese chico desde que tiene 8 años se hicieron una cantidad enorme de intervenciones. Se mudó fue un éxito, grabó y lo felicito, ¿eh? No, no, las intervenciones lograron muchísimo. No, y las suyas logran unas cosas extraordinarias en la sociedad. Mire, las mías logran que el país hoy esté hablando de esto. Mire, y no de la imbecilidad que hacen ustedes. Lo que logra usted es que el país esté hablando con esto, con un nivel de odio y con un nivel de envenenamiento mental. Ah, no, porque yo noto amor en sus palabras, Grabois. No, usted, es casi Ánida Huerfanita. Hay un nivel de maldad en lo que usted hace, de perversidad. Ah, ¿usted es el bien, Grabois? ¿Usted es el bien? No, yo no soy ¿de parte el bien. De quién viene? Cuénteme, Grabois. ¿Usted encarna el bien? No estoy hablando con usted para hablar de mí. Estoy hablando para hablar del caso y de la barbaridad que ustedes hicieron, de la salvajada que ustedes hicieron, que no tiene ni siquiera la capacidad de reflexionar sobre lo que han hecho. Bueno, ahí decía Grabois algo que es muy importante, porque está acusando a la producción de la televisión del Canal 13 de haber inventado la nota, y también está acusando a las autoridades de la Municipalidad de Lanús de haberse prestado y de que el chico... antes de esa nota, evidentemente un día antes o dos días antes, dice Grabois, lo apretó la policía para que el chico se prestara a hacer ese tipo de declaraciones. La madre salió a hacer declaraciones también ayer y dijo que mi hijo nunca mató, él miente, pero la gente no sabe que él miente. Y es una situación muy difícil. ¿Qué otra cosa tenemos, Cecilia, para escuchar? Bueno, en otro momento de la entrevista, la nota ya pasó a Rolando Barbano, que es quien produjo e hizo la nota con este chiquito, sí, el polaco, y también... estaba en la mesa de la radio. Estaban, ¿sí?, en la mesa. Bueno, a ver, esto era lo que discutía. En realidad, Grabois le pasa casi por arriba al otro periodista, que trataba de explicar de que tenía todo filmado y demás. A ver, escuchémosla. ¿Usted estaba ahí cuando esto pasó? En el momento que pasó, no tengo relato. No, bueno, mire, yo tengo acá a alguien que estaba ahí. Se llama, sí, Rolando Barbano, hable con él. ¿Qué, bueno, tal, Grabois? ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Rolando? Bien, le quería comentar un par de cosas, porque usted dice que este chiquito fue llevado en un auto. No, yo no dije eso. Yo dije que el chico fue secuestrado en otra ocasión, fue coaccionado. El chico dice una cantidad de cosas que hay que tratar de distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, porque como usted se ha dado cuenta... Le quiero dar una información, Grabois. Durante la entrevista, déjeme terminar. ¿Usted sabe cómo se fue? Déjeme terminar. No, déjeme terminar. Como usted se ha dado cuenta durante la entrevista en la que hice una... La entrevista la hice yo. Sí, sí, una cantidad de preguntas indicativas que está cortada. Usted no acaba de acusar de secuestrar y coaccionar al menor. ¿Estaba a 10 metros de donde está usted? Grabois, le quiero contar... ¿Lo vio o no lo vio? Le quiero contar una anécdota. ¿Sabe cómo se fue del lugar el polaquito? A ver, cuénteme. ¿Sabe cómo se fue? No, porque usted sabe justicia, todo, pero cuéntemelo. Porque lo que yo le voy a contar lo tengo filmado. Sí, seguramente. Si yo sé que usted se cuida muy bien. Se fue a caballo. Yo sé que usted se cuida muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Yo no dije que lo se fue a caballo con un familiar. Del lugar de la entrevista. ¿Y cómo llegó ahí? Llegó caminando con dos familiares. Uno de ellos vive enfrente de la escuela donde lo entrevistamos. ¿Y por qué llegó ahí? Grabois. ¿Y por qué llegó ahí? Grabois, el adulto que vio toda la entrevista. Primer punto. ¿Para qué fue? Segundo punto. Usted dice que nosotros difundimos su identidad. Usted en el comunicado que lanzó irresponsablemente pone las iniciales del menor. Yo pongo lo que la ley establece. Pone que hay que las poner. Iniciales del menor. Yo pongo la ley que está, lo que la ley establece. Aparte, no la conozco... situación del menor está ahora, una vez que ustedes la hicieron pública. No, yo no hice pública nada. Usted difundió no, usted las iniciales. No, con mal pixelamiento la imagen, con su voz real, en un barrio tiene donde tres nombres y un apellido y usted los difundió. Y ahí mañana, no hay, en el comunicado no hay nombres y apellidos. Perdón, lo usted que establece, es técnico, usted es técnico en televisión, Grabois. Usted ¿cómo? Es técnico en televisión porque no entiendo cómo evalúa el porque grado de pixelamiento. Porque se ve claramente, aparte no necesita ser técnico en televisión, porque todos los protocolos de protección a los menores establecen no se pueden utilizar apodos, no se puede utilizar la voz real, no se puede usar la imagen del niño para estas cosas. De todas maneras, a la larga o a la corta, esto, en términos jurídicos, así que no sea la víctima de que lo amenazan, porque la verdad es que es una persona bastante prepotente y tiene mucho poder para ponerse siempre en víctima. De hecho, es evidente que por todas las cosas que dijo antes, del Papa, de esto, de mi organización, del otro, desde luego que yo ya sé que voy a sufrir persecuciones por enfrentarme con un poder que hoy debe ser el poder más grande. Soy casi el Imperio Romano, Grabois. Soy casi el Imperio Romano persiguiendo a los católicos. Es una salvajada, y el periodista, el productor con el que acabo de hablar, que no soy productor, va a tener que explicar Grabois, por qué ese chico llegó ahí. Está filmado cómo llegó ahí. No sé cómo llegó, ya Grabois, sé que está ¿me filmado. Un segundo. Porque es obvio que no lo van a bajar en un patrullero. Grabois, adelante donde están ustedes. Está filmado cómo llegó. Es obvio que está filmado cómo llegó. Pero ¿cómo ver, es no obvio? Me está diciendo nada nuevo. Si usted dice que llegó yo secuestrado. No dije que lo llevaron en un patrullero. Yo lo que dije es que ese pibe lo coaccionaron antes. Grabois, usted también dijo que había un patrullero en el lugar y no había, era un móvil de seguridad ciudadana del municipio de La Luz. Sí, eso es un patrullero, señor. Eso pertenece a la policía bonaerense. No pertenece a la policía bonaerense. Lamento defraudarlo, por lo menos municipal. Antes de denunciar algo, infórmese. El área de protección ciudadana y las policías municipales son parte de la policía bonaerense. Grabois, aunque la, el aunque móvil, salvando la municipalidad. El móvil también lo tengo filmado. Sí, digo. Y ya sé cuál es el móvil, si yo lo tengo identificado al móvil. ¿Cómo? Tengo identificada la camioneta y tengo identificada la camioneta. Si lo tuviera identificado no diría que es un patrullero, Grabois. Es un patrullero, se llama patrullero. Ah, bueno, llámele bueno. Móvil, llámele como quiera, no, eso Grabois, pertenece a la policía le cuento, municipal hay, de la hay patrulleros de la policía bonaerense, hay patrulleros de policía local la y hay móviles... La policía local pertenece a la policía bonaerense. Y hay móviles de seguridad ciudadana que compran... La policía local pertenece a la policía bonaerense. Pero esto es un móvil de seguridad del solamente municipio, no es una policía local. De un señor que es el que le entregó al menor... A mí no me entregó nadie, menor, ningún menor. Se llama Diego Craves, a quien usted conoce perfectamente. No lo conozco tan perfectamente. Lo conozco perfectamente desde hace porque unos porque días. Le entregó al menor. Entonces, y no entregó se haga nada tonto, a nadie. No se haga el tonto, porque lo que usted cometió ahí, junto a su jefe y junto a la empresa para la que trabaja, sí. Es un delito gravísimo. Mira, voy, de utilizar a un niño... ¿Podemos seguir para hablando de información? Para imponer una determinada ideología, para intervenir en un debate social y para criminalizar a los pibes pobres que están sufriendo tanto, porque sabe que tiene la impunidad garantizada. No, Grabois, a utilizar un menor usted de manera está diciendo en un comunicado delictiva. Que yo le indiqué que posara con armas. ¿Usted de dónde sacó eso? Perdón, yo lo mencioné a usted como que lo indicó que posara con armas. Eso dice, fue un día anterior. Dice que la producción le indicó que posara con armas. Yo produje el informe. Que posara con armas. Disculpe, ¿eh? Lea bien el comunicado. Dice, se le indicó que posara indicó con armas. Que posaran con armas. Eso es cierto. ¿Y quién le indicó? ¿Quién se le indicó? Personal policial. Ah, ¿en qué momento? En un día anterior. ¿En qué día anterior? Ya lo va a ver en la denuncia. ¿Qué día? Penal. ¿Qué día? Grabois, días usted, antes de Grabois, usted me está acusando, es como si yo lo acusara a usted de dos chorear de 60 no, millones de pesos por año con la, no con la cooperativa de cartonero que usted maneja. No estoy acusando ni de haber secuestrado al menor ni de haberlo hecho posar con armas. Sí, pero perdón, Grabois. ¿Usted nos está acusando de haber secuestrado al menor? No, a usted no. A eso le estoy acusando a otra gente que participó materialmente del hecho. A usted le estoy acusando de haberse servido de esa coacción previa para hacer una nota. ¿Pero nosotros la conocíamos, la coacción previa? Yo eso no lo puedo determinar porque no estoy en su mente. Lo que sí sé pero, es que usted pero conocía, quiero saber cómo funcionó el plan. Lo que sí sé, pero el plan funcionó. El plan criminal, explíquemelo, por favor. Por eso, el plan criminal empezó? Es muy sencillo de cómo funcionó. Al pibe lo agarraron antes. ¿Cuándo? Lo apretaron dos días antes de la nota. Dos días antes de la nota. Lo apretaron, lo hicieron ir a ese lugar. ¿Y dónde fue el apriete? Pero, a ver, ¿por qué yo le tengo que dar indicaciones? Y porque nos está acusando, Grabois. Usted se pone en fiscal de la patria, y los que tienen una clara inhabilidad moral para hacer estas cosas son ustedes. Bueno, aquí teníamos una parte que terminó muy mal, cuando lo sacan del aire, ya en una discusión donde lo manda a la mierda directamente la nata, y a partir de esa situación es evidente que lo que se ha instalado en la sociedad... De hecho, nosotros nunca hacemos esto de dar material de otros programas, pero lo hemos hecho a propósito con toda la intención de saber dónde estamos parados como sociedad, porque se instala el debate de este chico, pero lo que hay es una tremenda ausencia del Estado. Porque inmediatamente producido el hecho, y mostrado por televisión, lo que dice Grabois, que además es abogado, que hay violación al tema del niño, bueno, no solamente ahí hay violación al tema del niño, sino que hay violación cuando los chicos actúan de extras, hay violación cuando los chicos salen trabajando, hay un montón de casos puntuales que se utilizan en televisión, y que hasta la Asociación de Modelos también en su momento estuvo preocupada con ese asunto, pero la verdad es que se trata de otro tema. No le importa al Estado Nacional, que debería haber actuado inmediatamente y de oficio, primero y principal, porque no se puede permitir el lujo de decir que como que son menores entran y salen y demás, porque todos, absolutamente todos, nosotros también, estamos creídos que el chico mató. La madre dice ayer, no mató, miente, nunca mató un tranza. Él lo dice porque miente y porque fabula y porque no está bien. Grabois dice que tiene problemas mentales el chico. Sea como fuere, estamos hablando de una criatura de 11 años puesto en un rol de una sociedad total y absolutamente extraviada de lo que se debe hacer. Me parece que se ha perdido la brújula de todo. La acusación que hace Grabois es muy grave, es de ser cierta, pero la discusión es mucho más complicada porque se pelean media hora por radio y se están peleando sobre el destino y el futuro de un montón de menores, pero además sin darse cuenta que en el horario que esto se hace lo está escuchando mucha gente, incluido menores, que están de vacaciones porque además no hay clases, y que todo esto tiene una influencia directa sobre una sociedad que parece estar absolutamente al margen de todas las cosas. Parece que nos resbalara todo lo que pasa, y por eso, durante horas y horas en los programas de la tarde de televisión se muestran peleas de pareja y de familia, matrimonios entre iguales del mismo sexo, como la cosa más natural y normal, permanentemente situaciones de discusiones y de peleas donde aparecen tercetos amorosos. Todo lo que haga la descomposición de la familia parece tener lugar y gran difusión. Y además el delito, es decir, transmitimos en directo todo el tiempo el delito. Lo que hace es que incentive eso justamente a muchos que se dejan llevar por lo que ven en televisión y después repiten esos delitos. Cuando las series norteamericanas muestran que se mata con facilidad, y se repiten, y se repiten, y se repiten, la sociedad cree que es cierto, y los chicos que ven eso creen que es verdad, y entonces aprietan el gatillo. Pero estamos parados frente a una cosa que no hace reaccionar a nadie. Aceptamos estas cuestiones como que pertenecen a una discusión de adultos, y está en juego algo tan sagrado como los menores. Claro, en la Argentina, de cada 10 chicos que nacen, 7 están desprotegidos y bajo la línea de pobreza y 6. Por lo tanto, no creo que le importe mucho a la sociedad en general, más allá de lo declamativo, resolver el tema de los más vulnerables. ¿Y sabe quiénes son los más vulnerables? Los menores y los mayores. Las dos cosas que más se honran en Japón, donde se venera al hombre mayor y se respeta al menor. Lo que alguna vez pasó en la Argentina de Perón y que se perdió absolutamente en la sociedad argentina. Ahora, Miguel, esto es común en la televisión argentina, es parte del entretenimiento. En TN, el programa de Clarín, el lado C, que conduce Martín Ciccioli, un joven periodista, todos los días recorre la noche los barrios marginales y muestra menores de edad encapuchados que le cuentan sus actividades delictivas. Es prácticamente casi lo mismo que hicieron con este chico. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 30 minutos, 6 grados 2 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Empataron en San Luis Estudiantes y Flandria 1-1, un resultado que le sirve a este Flandria, que cada día está mucho más cerca de mantener la categoría. Esta noche a las 21 van a jugar Chacarita y Juventud Unida de Gualeguaychú, partido que había sido suspendido cuando se jugaban 15 minutos del primer tiempo, partido fundamental para ambos. Arriba para Chacarita y abajo, por el tema del promedio, para Juventud Unida de Gualeguaychú. Miguel, bueno, lo habíamos dicho, finalmente Comunicaciones va a jugar la final. Lo único que resta, se va a jugar el domingo 13-15. La primera final con Riestra. Lo único que resta confirmarse es... la cancha de Comunicaciones está clausurada. La dirigencia de Comunicaciones está haciendo esfuerzo para que se juegue en Agronomía, para mí imposible, y que pueda ir el público de Comunicaciones, también complicado. Pero bueno, lo real, lo concreto, que Comunicaciones va a jugar la final con el Deportivo Riestra. Pero bueno, la gente de Comunicaciones quiere todo, jugar la final en su cancha, con su público, y todo no se puede. Y los incidentes lo cometieron los propios hinchas de Comunicaciones. Así que hoy se va a definir el estadio y si va el público de Comunicaciones, cosa que yo veo muy complicada. Fabio Radaeli, habíamos dicho, era uno de los candidatos. Bueno, hoy pasa a ser el máximo candidato para ser nuevo técnico de Ferrocarril Oeste. Otra primicia confirmada, Miguel, lo habíamos dicho hace muchísimo tiempo, cuando todavía estaba el anterior técnico, se confirmó, se oficializó y asume el primero de agosto. Sergio El Huevo Rondina, nuevo técnico de los Andes. Hoy también tenemos Copa Argentina, hora 19, cancha de Alianza de Cutralcó, Neuquén. Argentinos Juniors va a enfrentar a Instituto. El ganador de este partido se enfrenta con la llave del ganador de River y Atlas. También me hay que decir que en Almagro, Brian Mieres, Santiago López y Héctor Acevedo, los tres de San Lorenzo de Almagro, van a llegar a préstamo por una entidad al tricolor de José Ingenieros. Rodolfo de la Pica confirmado, nuevo técnico de Acasuso. Leandro Martínez Montagnoli vuelve a Defensores de Belgrano. Pablo Miranda, que dejó Villa San Carlos, también va a jugar en el Dragón. Es decir, que volvió el furgón de Villa Lynch al trabajo, con Cristian Alirico como nuevo técnico, que de esta manera hace la vuelta al club, es su segundo ciclo. Y decir que Diego Fassi, el nuevo jugador de Argentino de Merlo. Lo habíamos dicho, se confirmó, sábado 15 horas, San Miguel, Defensores Unidos de Zárate. El arbitraje de Falcón se juega en cancha de Arsenal de Sarandí. Ayer me crucé por la noche con Tony Argento, dirigente de Almirante Brown, y me confirmó que Marcelo Vega no va a jugar más en el club y que comenzaron con los trabajos del ritmo artificial en el campo de juego. Miguel, quedó definido cómo se va a jugar el próximo torneo de la B Metropolitana. Va a ser igual al último, dos ruedas, todos contra todos, dos ascensos a Nacional B y un descenso a la primera C. Quedó definido, te reitero, cómo se va a jugar el próximo torneo de la primera B Metropolitana. Hasta mañana. Te completo, Miguel. Almirante Brown y Tristan Suárez, los dos clubes, van a hacer la pretemporada en Mercotel. Un abrazo, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sonra, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. En la hora 7:36 minutos, 4 grados 3 la temperatura en el cuerpo, porque hay 6.2 de temperatura real, pero la sensación térmica es 4 grados 3. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, estábamos preguntando hoy si usted variaba el voto de las pasos a las legislativas o a las presidenciales, si lo varió alguna vez, porque nos sirve como medida. Ayer preguntábamos la influencia de la prensa y venimos manejando este tipo de valores para saber en dónde y en qué momento y en qué punto puede estar el voto de los ciudadanos en octubre, que son las que valen, porque en definitiva las pasos lo único que hace es habilitar candidatos que superen el promedio para participar en las otras elecciones. Enseguida seguimos con las preguntas. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Enrique. Decíamos entonces que se confirmó que en la temporada 2017-2018 San Lorenzo ya tiene nuevo técnico para afrontar el básquetbol y la Liga Nacional y fundamentalmente defender su bicampeonato. Gonzalo García, de extensa trayectoria en la Liga Nacional, fue el designado para reemplazar a Julio Lamas, que se fue a dirigir al básquetbol de Japón. García tendrá como asistentes en su cuerpo técnico a Carlos Duró, que actualmente estaba acompañando a Lamas en esa función, y Emanuel Quintana. El primer desafío que va a tener el nuevo técnico de San Lorenzo de Almagro será la gira por Europa previa al comienzo de la nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 38 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Diego. Vamos a recordar a un grande olvidado, Ernesto Fama, cantor y compositor que nació en Buenos Aires el 18 de agosto de 1908 y falleció el 19 de julio de 1984. Nació en el barrio de San Cristóbal. Su voz nos dejó más de 300 grabaciones y se lo considera, pese a que no fue el primero, el estribillista por antonomasia. De tal cantidad de registros, no superan los 20 aquellos en los cuales interpretó la letra entera. Su inquietud artística le venía desde muy chico y su simpatía, además de su agradable presencia y su buen estilo de cantor, lo ubicaron inmediatamente en el mundo del espectáculo. Te propongo que después lo escuchemos porque vale la pena después analizarlo. Tenemos 6 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires a las 7:39. Comenzó en el teatro y después cantó con la orquesta de Osvaldo Fresedo y brevemente con Carlos Di Sarli. Cuando se unió con Francisco Canaro, eso le deparó importantes giras y además obras de teatro, audiciones de radio. Las obras de teatro duraban un año, hicieron posible su ascenso a la fama. Con Canaro llegó al apogeo y Fama... ¿En qué año? Y estamos hablando de la década del 30. Ah, bueno, después nos vamos a escuchar. Esperamos un segundito. Voy a hablar con Ricardo Fierro porque ayer le decía a Fierro de que queríamos continuar analizando hoy si la prensa definitivamente influye o no influye en un acto comicial. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, decime, a ver, ¿dónde estamos parados? Porque es interesante lo que opinan los oyentes. Todos dicen tenemos el voto decidido, pero el resto de la gente no. Otros oyentes dijeron hay un 40% que de la sociedad que no define el voto y esos son los que después van para un lado o para el otro. Recién estábamos preguntando si la gente varía el voto de las pasos a las legislativas o a las presidenciales y la gente dice mayoritariamente que no. ¿Qué pensás que pasa con la influencia de la prensa, Ricardo? Mira, primero hay que ubicar un gran cambio tecnológico que hubo y hoy en día, desde ya, los medios influyen, pero ha surgido las redes sociales que tienen una enorme influencia, sobre todo cuando se coordinan determinados temas y entonces pueden producir hechos de enorme relieve y de enorme influencia en la opinión pública. Es decir, que ya no se puede hablar de medios solamente, sino que es medios y redes sociales. Y en eso también están operando aparatos, por ejemplo, el macrismo ha armado un gran aparato para influir sobre las redes sociales. Las otras fuerzas están más retrasadas. Yo creo que el tema sería el siguiente. Acá hubo un terremoto político que fue el 2001. Hasta entonces había un sistema bipartidista que funcionaba, el peronismo ganaba las elecciones y el radicalismo arreglaba, le daba gobernabilidad y a cambio de eso tenía determinadas posiciones, que son en el caso de Buenos Aires, la Corte Suprema, en el caso de Córdoba, el Ministerio de Educación. Y eso es el terremoto del 2001 barrió con eso, porque hasta ese momento la gente votaba al partido justicialista, a la Unión Cívica Radical. Y eso se desmoronó. Y entonces se abrió esta nueva situación en donde no se vota una sigla. La mayoría de la población no vota una sigla, a un partido, a una fuerza, sino que mira a los candidatos. Es un cambio cualitativo. Lo que se llamaba antes disciplina partidaria desapareció. No es que desapareció, pero se atenuó muchísimo. Fíjate vos que hoy el peronismo tenés tres sectores solamente en la provincia de Buenos Aires. En el caso del radicalismo, se esconde atrás de Cambiemos porque todavía está la figura emblemática del helicóptero volando desde la Casa Rosada. Y digamos, entonces, pero se atenuó. Ahora, lo que sucede es que los medios, después dejemos de lado en esto de las redes sociales, influyen mucho en mostrar cómo muestran o no muestran a los candidatos y qué dicen y qué toman de esos candidatos. Entonces recortan una imagen que con una metodología muy especial, en el sentido de que, como diría Durán Barba, vale más la foto del perrito de Macri en el sillón presidencial que 100 discursos, diría Durán Barba. Entonces muestran eso, muestran a Macri abrazado con su hija. Ahora, de acuerdo a lo que vos estás diciendo y de acuerdo a este análisis, sería algo así como que ha vuelto el hombre masa más que aquel que analiza y define su posición. Vos sabés que durante muchos años a la izquierda cometió el pecado de decir al pueblo se equivoca porque vota mal, etcétera, etcétera, hasta que un día rectificó eso y ya no lo dicen más. ¿Vos crees que es elitista pensar que masivamente la gente es considerada un producto, hoy podríamos decir, trabajado a través de las redes sociales a tal punto de que su propio pensamiento es deformado? Es decir, volvemos al hombre masa. ¿No es peligroso un pensamiento de ese tipo, aunque sea real, no? Yo diría al revés. Yo creo que es una evolución, no una en la conciencia del pueblo, no una involución. Con una limitación, que en las elecciones con los candidatos promocionados, porque insisto, el primer tema es lo ninguneado y lo promocionado. Entonces, en esos personajes que ven la TV, que escuchan las radios, que salen en los medios, lo que opta es si gobernó, si cómo le fue. Y ahí lo que vale es voto castigo o voto promoción. Entonces, Macri dijo trabajo como ese, pobreza cero con trabajo de calidad. Y entonces, y había hartazgo con Cristina. Y entonces castigaron a Cristina y lo votaron a Macri. Ahora, a ver, ¿por qué? Porque, espera, detenete un segundo ahí porque es interesante. Sí. Cuando Néstor Kirchner aparece, tenía 2% de intención de voto. Sí. Y aparece que después termina presidente de la República. Cuando sí. Perón decía, en el 55 teníamos la prensa a favor y caímos, en el 73 la teníamos toda en contra y volvimos. ¿Cómo tomamos eso? Es decir, ¿cómo y cuándo ha cambiado? Vos hablas de la crisis del 2001, es decir, ¿vos crees que la tecnología, al margen de la crisis propia de la Argentina, la tecnología da un paso tal que hace que se cambie el pensamiento o el razonamiento político? No, la tecnología es un instrumento. Yo creo que el cambio lo produjo en la crisis política del 2001. Es decir, que de esa crisis política no solo cambió el tablero, el bipartidismo llegó a liarlo. Y entonces lo que viene es lo que nació ahí. Fíjate vos que los Kirchner que hicieron eran desconocidos. Era terrible en Santa Cruz. Vos ves ahora lo que es Santa Cruz, un desastre. En Santa Cruz nunca se hizo una conmemoración del 24 de marzo y llegaron como los campeones de los derechos humanos. Fueron los voceros de la privatización de YPF y llegaron como si fueran nacionalistas. Es decir, ahí tenés un típico caso mediático donde construyen una imagen que no tenía nada que ver con 20 y pico de años de gobierno desastroso de Santa Cruz, siempre al pie de los terratenientes, de los grandes terratenientes de Santa Cruz y de los monopolios petroleros que manejan y dinero que maneja la principal riqueza de Santa Cruz. Entonces construyeron una imagen. Ahora, después vinieron los Kirchner y en determinado momento hubo castigo. ¿Y con qué lo castigaron? Con el que pueda acabar con la soberbia, con la corrupción, con lo que ahora después viene Macri. Y fíjate vos que Macri parecía que decían que tenía un 75% de aprobación. Eso son estupideces. Y de pronto viene el tarifazo, y hacen el tarifazo y la gran imagen que el 75% se vino, se entró a venir abajo. Es decir, la gente va respondiendo a las circunstancias concretas, las limitaciones que da este sistema electoral. Tierras, ahí es entendible. Ahora, vos tocaste dos puntos. Uno, construyeron una imagen, o sea, mostraron un relato falso, o como quieras ponerlo, de lo que pasaba en Santa Cruz con relación a la propuesta nacional. Sin embargo, vamos a observar esto. El caso de Macri era un administrador de la Ciudad de Buenos Aires, si vos querés ir más atrás, es administrador de Boca, y gana un estado público a través de Boca, un club popular de la Argentina, sí, construye una imagen como administrador de la ciudad, y por primera vez en la historia política, el presidente no le da un triunfo a un gobernador de su partido, sino que es al revés. La gobernadora gana la provincia sorpresivamente y permite que Macri sea presidente. O sea, no gana Macri, gana Vidal. Y no gana, en todo caso, Vidal. Pierde Cristina cuando lo pone a Aníbal Fernández. Sí. ¿No? Es decir, si vamos a ir al finito, es la primera vez que una gobernadora o gobernador modifica un tablero electoral. Cuando gana Alfonsín, Armendáriz es una consecuencia. Cuando gana Menem, Dualde es una consecuencia. Cada uno es una consecuencia del presidente. Pero en realidad, acá es al revés. Se produce el cambio en la provincia de Buenos Aires y le permite un salto insólito y gana la nación. Sí, eso es así. Digamos, ahí viene cómo se pintan, cómo se presentan, porque Macri aparece como la antipolítica, como diciendo, bueno, los políticos han fracasado, ahora venimos los técnicos, los empresarios, los que sabemos manejar las cosas, venían preparados, vamos a trabajar en equipo, somos humildes, no somos soberbios, ¿sá? Y entonces Macri nació con Boca, nació de un repollo con Boca. No es Macri, no es el tipo que era como eso, un alto ejecutivo del grupo Macri, claro, que negociaba con claro, la dictadura, las obras, eso no existió. ¿Vos viste alguna vez que TN o que alguien sacara? Mira, hay un caso anterior que después se equivocó electoralmente, que es Armando, porque Armando termina siendo candidato del proceso cuando es candidato a gobernador de Ezequiel Martínez, aquel que que podía, ¿te acuerdas? El candidato de Lanús. Sí, sí, sí. Bueno, pero en realidad Armando era lo mismo. Es decir, Armando se da un baño de populismo con Boca. O sea, Boca populariza y quita el estado social de la persona y lo transforma en una cosa popular. Claro, y los medios ocultan. Los medios ocultan ese pasado. Porque es fíjate vos que vamos a hablar un tema que tiene importancia para el futuro. Macri no le hizo asco a trabajar con Videla, Viola y Galtieri. No tuvo ningún problema, hicieron grandes obras, enriquecieron mucho el grupo Macri negociando con la dictadura. Y ahora pone como ministro de Defensa a un hombre, a Aguad, que tuvo también esa misma actitud, porque fue la parte del radicalismo cordobés que apoyó a la dictadura, que trabajó con la dictadura. Y entonces Macri, ¿qué quiere? Que el ejército se pliegue a la represión. Por eso fue a la cena de las Fuerzas Armadas y entonces habló de los nuevos desafíos, y entonces el narcotráfico. Ah, el narcotráfico, como dijo un general peronista. El día que pongan el ejército a combatir el narcotráfico, se transforma en un narco ejército, como pasó en México, como pasó en Colombia. Entonces, pero él quiere eso. Ahora, ¿por qué quiere eso? ¿Por qué no es un tipo que tenga barras, diferencias sustanciales con la dictadura? Él trabajó muy bien con la dictadura. Y entonces él considera que el ejército puede ser, en vez de ser lo que la defensa nacional, que él considera que no sirve para nada, en este mundo, pero eso está oculto, ese pasado macrista de relación con la dictadura está oculto. Y entonces, Ricardo, es la función de los medios, recortar una imagen que sirva a la gobernabilidad del sistema. Ricardo, pusiste el dedo en la llaga, porque antes de irse de comunicaciones, y ahora fíjate que hacen desaparecer comunicaciones, hace dos entregas, una que es la autorización para que la parte de Telecom y Clarín se fusionen, por lo cual Clarín en cualquier momento se queda con el total de Telecom, ya tiene el 39% de las acciones, y en la otra, que es esta carta de intención, que él trató de desmentir en sus declaraciones cuando jugó como ministro de Defensa, que se hace con Hugues, y que ayer Macri salió a reafirmar que efectivamente, tal cual había dicho este programa y han dicho otros, la carta de intención firmada con Hugues, dice él, es un aporte importante para el desarrollo, para que la gente de INVAS se quede tranquila. No, si la gente de INVAS no está nerviosa, los que están nerviosos son los que trabajan en Arsat, ¿no? Ahora, fíjate vos, son dos pasos claves, ¿no? Entregamos la soberanía satelital, por un lado, a una empresa norteamericana, y antes le entregamos a Clarín parte de las comunicaciones en un paso más. Es la mejor carta de presentación para alguien que trabajó en el proceso militar y que ahora va a manejar defensa. Sí, sí, y fíjate vos que en una de las áreas que la Argentina tiene, digamos, un prestigio internacional, porque, ¿no?, con el tema satelital, estuvimos a punto de tener un lanzador, porque el Cóndor 2 era, digamos, la tecnología del misil es la misma que la del lanzador. Y así por lo tanto, es. Con Alfonsín primero y con Menem después se enterró el Cóndor 2. Brasil ya está a punto de tener un lanzador. Una cosa que nunca quedó muy en claro qué pasó, ¿no? Así es, Brasil está a punto de tener un lanzador cuando arrancó en la carrera 15 años después que nosotros. Entonces tenemos entre toda la tecnología, pero no nos vamos a hacer furgón de cola, porque la empresa es 51% Cube. Y 49, y dicen que 49% al SAT. Ahora, perdóname, me quiero detener aquí porque vos dijiste la prensa lo esconde, y yo antes te di un ejemplo de la provincia de Buenos Aires y te vuelvo a repreguntar sobre la prensa. Cuando se instala Aníbal Fernández como candidato, que no era lo mejor, y que le empiezan a colgar todos los sanbenitos de situaciones con el tema famoso de la efedrina y demás, ¿vos no crees que directa o indirectamente la hicieron gobernadora Vidal? Yo creo que hubo un frente a lo que significaba Aníbal Fernández, hubo un frente muy amplio y una decisión muy importante en eso, y la jugó la Iglesia, por ejemplo. juzgó y pesó la iglesia. Porque la iglesia porque quedó muy mal cuando le votaron, le tiraron por la ventana a Domínguez después de un fraude interno con Espinosa, que primero quisieron protestar y después se callaron, ¿no? Sí. El silencio de Espinosa se lo pagan ahora, lo hacen diputado. Entonces, el tema droga es un tema muy sensible en los barrios humildes. Es más, si vos conversás en la mayoría de los barrios humildes con las mujeres, te van a decir que prefieren cagarse de hambre, pero sacar sus hijos de la droga. Porque lo que destruye los hijos, y entonces están en el hambre vos podés conseguir cosas, pero cuando te chupan los hijos, no tienen instrumentos para dar respuesta a eso. Por lo tanto, lo de Aníbal Fernández, que era todo un símbolo en esa dirección con lo de la Fedrina y etcétera, etcétera, y cierto pasado, ahí tenés un caso típico yo creo que en gran medida las mujeres le dijeron no, frenemos eso porque nos están liquidando a los hijos. Esas son las cosas. Ahora, perdóname, todo eso trasciende porque la prensa divulga. Entonces, la influencia directa o indirecta de la prensa puede allí haber existido, lo que decía un oyente ayer, que decía psicológicamente la prensa hace y define adicciones, y lo que vos estás diciendo, las redes sociales. Entonces, para terminar esto, diríamos que la prensa no influye tan directamente como lo podía hacer 50 años atrás, pero sí puede determinar que no lleguen a la meta todos los candidatos que se presentan. Entonces hay 10 y ellos llegan 4 porque los otros no tienen promoción. Exacto, la primera función es esa. Es decir, estos son los elegidos, los elegibles, y ningunear, desconocer, ocultar al resto. Muy bien. Sobre todo lo que intenta construir una fuerza popular con futuro. Me parece que era interesante saber este tema, te agradezco. Un abrazo, Miguel. Chao, chao. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Volvemos a Fama, Diego. Vos me decías que en el 30 había alcanzado su máxima expresión. Y con Canaro, sí, pero él antes había cantado con Fresedo, y después se fue en el 29, lo deja Canaro, después vuelve con Canaro, se va con Fresedo a París. ¿Por qué no lo escuchamos antes de la noticia? Y te cuento algo, allá lo conoció Gardel, era admirador de Gardel, y te acordás que en un momento dado Virgilio Espósito salió a decir que el Gardel era maricón, y Famá le salió a contestar porque lo conoció allá en España, y dijo en la oportunidad que Gardel, después de actuar, se venía con nosotros, que trabajábamos hasta las 4 de la mañana, y si cada noche se aparecía con una mujer distinta. Hay veces que mejor sería que algunos se metieran la lengua en otra parte, los que dicen que Gardel era maricón. Dice, ¿qué mujeres, qué damas? Y decía Famá, así yo también hubiera querido ser maricón como Gardel. Vamos a escucharlo. Pedro, y lo vamos a escuchar cantando el tango Mala Suerte. Thank you. acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente. Yo pensé pa' mis adentros, puede que tenga razón. Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida, mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón. Y cerré fuerte los ojos y apreté fuerte los labios, pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritar un adiós. Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina, para ahogar con cuatro tragos lo que pudo ser tu amor. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra, el café, la muchachada, y donde haya una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de calletear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Por la presente nos dirigimos a ustedes a los efectos de detallar los datos de la cuenta bancaria de la inmobiliaria Sancho, a los fines de que se transfiera a la misma los montos adeudados en concepto de alquiler del inmueble de propiedad del condominio Kirchner Máximo y Kirchner Florencia, en función a que el Banco Santa Cruz Sociedad Anónima aún no ha efectuado la apertura de la cuenta solicitada. Dicha inmobiliaria se encuentra debidamente autorizada para recibir los gastos en concepto de alquiler. A continuación, figuran los datos de la cuenta bancaria de Carlos Sancho y la firma, y nota de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, detenido por esta carta, donde hace desviar los fondos para que puedan cobrar los hijos de Cristina cuando estaban impedidos por la justicia. El juez federal Claudio Bonadío abrió una nueva causa en la que pidió que se investigue también a Osvaldo Sanfelice y a Carlos Sancho, ex gobernador de la provincia de Santa Cruz. Margarita Stolbizer declaró en la víspera que le cabe también la posibilidad de pedir un desafuero del diputado Máximo Kirchner por esta situación. Tres minutos pasaron, 4 horas de la hora 8, 4 grados 3, la sensación térmica 6 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri confirmó una posible alianza de Arsat con UGES, tal cual denunciar este programa. Nos permite, dijo el presidente, potenciar nuestra capacidad. Macri habló sobre la asociación con la empresa Yankee para la construcción del satélite Arsat 3. Les digo a los muchachos de INVAP que no se preocupen, van a seguir trabajando. El presidente de la Nación se refirió ayer a la posible asociación de Arsat con la empresa norteamericana UGES para construir satélite de Arsat 3 y dijo que de acuerdo con esto nos van a permitir potenciar nuestra capacidad de desarrollo. Esa posibilidad de una alianza estratégica con UGES es basada en nuestra capacidad tecnológica, dijo Macri en una entrevista que hizo en Bariloche a una emisora, confirmando la carta intención que firmó el yerno del ahora ministro de Defensa y que antes era el responsable de comunicaciones, el radical Aguad. 5 minutos se pasaron ya de las 8 de la mañana en la Argentina, que tiene frío en este invierno, pero no solamente nosotros, se cubrió de nieve Chile ayer, Santiago amaneció totalmente blanca, y en el sur de Brasil también llegó la ola por la Antártica, donde tuvieron temperaturas bajas. El precio de transporte en camión en nuestro país es un 76% más caro que en Brasil. Sigue siendo más caro trasladar una tonelada de Salta a los puertos del Gran Rosario que de allí, de Rosario, a la China por barco. Los costos de los camiones en la Argentina son caros después que se destrozara la red ferroviaria de Frondizi al último gobierno, sin que nadie haya hecho nada, y terminando importando coches de China para el transporte de pasajeros y máquinas para trenes de carga que todavía no funcionan por el estado de las vías. 6 minutos pasaron de las 8 de la mañana. El deporte por Belgrano. Juega Argentino Junior por la Copa Argentina, lo hará desde las 19 y del estadio de Alianza de Cutralcó ante Instituto de Córdoba. El bichito de la Paternal, campeón del Nacional B, consagrado hace pocas horas, con Lancilota, Sandoval, Torren, Freire y Benítez, Barbosa, Rolón, Colman y Cabrera, Romero y Fridiceschi. Por los cordobeses, Brian Olivera, Agüero, Matalía, Víctor López, Endrisi, Mainero, Antonio, Rosales Niso, Soda y Gotti, los 11 cordobeses para esta noche, 19 horas, y arbitraje de Pedro Argañaraz. Emanuel Girobili, el escorta argentino bahiense que está jugando en la NBA, renovó contrato de palabra con San Antonio Spurs para la próxima temporada. En las próximas horas va a ir ultimar detalles de su nuevo contacto y de esta manera va a iniciar la temporada número 16 con el equipo norteamericano. La última temporada, precisamente, Manu promedió 7,5 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias y jugó como promedio 18,7 minutos en toda la temporada. En automovilismo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC informó que el piloto Mariano Werner deberá largar último cuando se corran los 1000 kilómetros de Buenos Aires, prueba que celebra los 80 años del turismo de carretera y que se va a llevar a cabo el próximo 8 de agosto. Werner recibió esta sanción tras el choque que protagonizó con Matías Rossi en la definición del campeonato 2016 de la especialidad. En boxeo, el próximo viernes 18 de agosto en la localidad de Chivicoy se va a presentar la ex doble campeona mundial, la matancera Sabrina Pérez, que irá por el título mundial gallo de la Organización Mundial de Boxeo con rival a designar. El mismo día, el mendocino Juan Carlos Rebeco combatirá en General Alvear Mendoza ante el tailandés Kongrich Nathan Pech por una eliminatoria mundialista. Y en ciclismo, la 16ª etapa del Tour de Francia, 165 kilómetros entre Le Puy en Belay y Romain-sur-Isère, la ganó el australiano Michael Matthews con 3 horas 38 minutos 15 segundos. Fue escoltado por el noruego Edvald Boasson Hagen y tercero fue el alemán John Degenkolb. La clasificación general la encabeza el keniata nacionalizado británico Chris Froome con 68 horas 18 minutos 36 segundos. Segundo está el italiano Fabio Auru a 18 segundos y tercero el francés Bardet Romain a 23 segundos. En la Confederación General del Trabajo, los rumores se transformaron en noticia. Abel Frutos, el responsable de la seguridad en el último acto de CGT, que fue totalmente desbordado por miembros de los sectores de izquierda, entre ellos la Comisión Interna de la Línea 60, que destrozaron parte del escenario del acto de CGT, colocó a su hijo en la lista de concejales de Cambiemos en Avellaneda. El último que se sacaba la fotografía con Moyano para buscar una diputación nacional, Abel Frutos, ahora es acusado por sus pares de CGT como que pegó el salto buscando el camino de el Momo. Como se sabe, el fallecido dirigente de UATRE hizo un acto en Ferrocarril Oeste a favor de Macri. Ahora hablan que el dirigente panadero Abel Frutos quiere ver si puede heredar las 62 organizaciones del Momo, que las quiere poner también a trabajar a favor de Macri. Y en la CGT hay un petit escándalo, aunque no trascendió todavía mucho, pero le pasan factura al propio Hugo Moyano por su amigo. Es la hora 8:10, 6 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel. Bueno, estamos a menos de una hora del comienzo de la nueva edición de la Exposición Rural de Palermo, que va a abrir sus puertas a la hora 9, allí con el tradicional corte de cinta sobre la entrada del predio de la calle Sarmiento, bueno, con la presencia de distintas autoridades nacionales, entre ellos el ministro de Agroindustria, Ricardo Burzay, además del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverri, representantes de UATRE y otras entidades vinculadas con el sector. 4.500 animales, 450 expositores y una muestra que abre hoy de 9 a 20 y en ese mismo horario va a permanecer abierta hasta el domingo 30 de julio. Entre las novedades de este año, bueno, se destaca la Semana de la Carne, una serie de actividades de capacitación y de foros que comienza hoy y se va a desarrollar hasta el próximo lunes, y entre otras cuestiones también va a haber hoy, justamente el primer día, mucha actividad ganadera vinculada con remates de vaquillonas seleccionadas, puro controladas. Estos son animales no de pedigre, pero que los controles de genética los llevan las propias asociaciones de criadores. También va a haber por la tarde un concurso de novillos en la propia pista central por razas, y bueno, después, bueno, muchísima actividad de maquinaria, todo lo que conocemos que habitualmente tiene la exposición. Otras noticias vinculadas con la actividad, bueno, carne de cerdo, una importante noticia porque un consorcio de firmas líderes de la Argentina hizo en las últimas horas su primer embarque a Rusia. El consorcio se llama Argenpork, está compuesto por 12 empresas, todas grandes, entre ellas la aceitera general de ESA y la cabaña argentina, y hicieron este primer embarque de carne de cerdo argentina. ¿Sabes cuánto tonelaje? Vos sabés que no informaron la cantidad de toneladas ni tampoco el valor de la mercadería, de la operación esta que hicieron. Es la primera que hacen, dicen que van a abrir, que a partir de ahora se van a abrir Para eso es un importante mercado si llegan a entrar ahí, ¿eh? No, bueno, el primer embarque es a Rusia, y esto ya está confirmado. Por eso digo, es un importante mercado si entran ahí, en Rusia, ¿no? Por eso digo, sí. Y bueno, ya han dicho que la actividad cuenta con el apoyo de este consorcio Argenpork, de la Asociación Argentina de Productores de Porcino, el SENASA, el Ministerio de Agroindustria y la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Dicen que esto va a generar efectos beneficiosos tanto para las empresas involucradas como para el país. Abastecer los mercados internacionales de alimentos implica, dicen, incorporar y cumplir con normas internacionales de calidad, salubridad y conductas empresariales y comerciales de largo plazo. Y hasta ahora, bueno, cada una de estas empresas exportaba en forma aislada y ahora lo están haciendo en forma integrada. En realidad esta operación es la primera, pero la actividad del consorcio como tal, la formación, ya lleva 2 años. Bueno, a ver si podemos en la semana que viene averiguar algunos datos más, porque la verdad que ante una actividad deprimida de los productores de cerdo en Argentina, de la queja de que se está importando alguna clase de cerdo de Brasil, aunque sea congelado, y demás, es importante esta apertura, ¿no? Podemos hablar con alguno de las autoridades de este consorcio. A ver qué nos dicen. Que por supuesto, y además, bueno, hay una contradicción ahí. Por un lado está y por otro lado está los problemas de los pequeños productores que sufren mayormente el tema del ingreso de carne congelada y de carne que no es necesario efectivamente que ingrese. Hablando de otras cuestiones, bueno, 6 millones de hectáreas siguen mal por el tema del agua. En Buenos Aires quejan por la demora en declarar la emergencia agropecuaria, que básicamente implica la suspensión de los impuestos provinciales. cuando faltan un mes y medio aproximadamente para el comienzo de la nueva campaña gruesa, con el maíz en primer lugar, 2 millones de hectáreas entre Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y parte de Santa Fe son las que están bajo el agua, y otras 4 millones de hectáreas tienen graves problemas de piso o no encuentran o se encuentran con zonas de anegamientos parciales. A ese cuadro de situación se llega tras lecturas de imágenes satelitales que hizo Pablo Ginestet, un especialista en tecnologías de drones e imágenes satelitales, que trabaja en la Facultad de Agronomía y que es delegado de Confederaciones Rurales Argentinas y también en la Comisión Nacional de Desastres y Emergencias Agropecuarias. Hablando de zonas con dificultades y de producciones con dificultades, una de ellas es el tambo, lo hemos hablado muchas veces, se han cerrado entre 500 y 600 tambos en lo que va del gobierno actual y unos 5.000 tambos en el gobierno anterior. Bueno, lo cierto es que ayer Cristina Fernández estuvo en un tambo del partido de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, es un establecimiento de un sobrino del ex intendente del Frente para la Victoria, Jorge Fernández, de ese distrito bonaerense, y esto, bueno, generó bastantes reacciones, tanto de la actividad lechera, digamos, los productores lecheros y la sociedad rural misma, que, bueno, recordó que durante el año del gobierno anterior se cerraron más de 5.000 tambos. ¿Qué otra cuestión? Bueno, en Estados Unidos detectan un caso de mal de la vaca loca, esto lo confirmó el Departamento de Agricultura del país del norte, y dijo que esto se produjo en el estado de Alabama, es una vaca de 11 años que según el organismo nunca había entrado en la cadena de producción de carne. Usted sabe que esto, la contaminación para esta enfermedad se da por la ingesta de harina de carne o de harina de hueso de los propios animales, cosa que está prohibida, y dice que en la actualidad no presenta riesgos este caso para el abastecimiento de alimentos o la salud en los Estados Unidos. Bueno, te quiero despedir con una buena noticia o mala, no sé cómo tomarla. A ver. Ustedes con los primos hermanos, ustedes nacieron en La Boca, se fueron de La Boca y demás. Sí. ¿Vos sabés qué hicieron un día como hoy? No, la verdad que no. Bueno, se disputaban el torneo de la B, del ascenso, ¿no? Sí. Y Boca no podía ascender porque había terminado deportivamente tercero. Ajá. Detrás de Ferrocarril Oeste, que se quedó con el último ascenso, y de Platense. Sí. O sea, Platense y Ferro ascendían, pero Boca no. Sí. ¿Sabes qué hizo River? Juntó firmas, firmaron en un escritorio y lo ascendieron por decreto a Boca primera. Ah, mira vos. ¿Qué tal? Mira vos, ¿no? Son buenos primos hermanos. ¿No era que Boca nunca había estado en la B? Nunca había descendido, pero lo ascendieron por decreto. Mira vos, y después se quejan de otros escritorios más actuales. Te lo regalo para que lo guardes en un cuadrito. Bueno, dale. Chao. Ya va a terminar con eso. Hasta la mañana, 17 minutos. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En la hora 8:18 minutos, vamos a repetir la pregunta. Si usted alguna vez cambió el voto desde las pasos a las legislativas o a las presidenciales, estos son los teléfonos para que usted nos cuente. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién es? Buen día. Hola, Guillermo, hincha de Racing. A ver, Guillermo, ¿alguna vez cambiaste el voto de las PASO a las que vos hiciste después? No, al contrario, lo mejoré. Lo hice más peronista. Bueno, pero todavía no, eso es otra cosa. Pero digo, no cambiaste. O sea, en las PASO votaste lo mismo que votaste en las legislativas o las nacionales. Obvio, claro. Ajá. Claro. Bueno. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, buen día. Sergio de Lanús. Sergio, ¿cambió alguna vez? No, nunca lo cambié, pero nunca voto ninguna opción ni de izquierda ni peronista, porque siempre me paran igual. A ver, empecemos de vuelta. O sea, nunca cambió lo que votó en las PASO con la relación a la legislativa o a la presidencial, pero nunca votó ni a la izquierda ni al peronismo. No, siempre voto un partido nacionalista o llevo papel higiénico cuando el partido nacionalista no llega al final. Bueno, lo saludo. Chao. ¿Quién es? En otra línea, ¿quién está? ¿Quién es? Hola, Miguel. ¿Quién es? Ah, buen día, Luis, de acá de Moreno. A ver, Luis, ¿cambió alguna vez el voto? No. ¿De las PASO a las elecciones? En las PASO y en las generales he votado el mismo. ¿Siempre el mismo? Siempre basado en mi ideología, nunca cambié mi ideología. Bueno. Puedo cambiar los nombres porque viste que van fraccionados en una y otra lista, ¿no? Sí, claro. O sea, la interna de un partido... Pero en esta nos hemos atomizado. Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, mañana seguimos charlando de otro tema. Un abrazo grandote, Miguel, y gracias, ¿Quién está? ¿Quién es Fabrici? ¿Qué programa? Yo voto al peronismo, obviamente. ¿Cambiaste alguna vez el voto de las PASO? Ya te conté que varias veces, No, pero de las PASO a las elecciones nacionales, ¿cambiaste alguna vez? En la previa, con relación a las elecciones nacionales, ¿cambiaste? No me acuerdo, espera, te digo a quién voy. No me digas a quién votaste, decime, si vos cambiaste alguna vez lo que habías elegido en la previa, en las PASO, y cuando llegaste a votar en las elecciones nacionales, ¿votaste lo mismo que votaste en las PASO o cambiaste? No, hay veces que cambié. Bueno, hasta luego. Un beso. ¿Quién está? Hola, ¿cómo te va? A ver si Carlos de la Luz. A ver, Carlos. Mira, yo no voto ni el fracaso de la izquierda ni el fracaso de la derecha. Voto siempre al peronismo. Está bien, eso es otra cosa, pero digo... Voy a votar lo mismo que voté el otro día. La pregunta es si alguna vez se cambió el voto de las PASOs a las legislativas o a las presidenciales, o siempre se votó lo mismo. Siempre voté lo mismo. Hasta luego. ¿Quién está? Juan de Brazategui, mirá que... Señor... No, yo no tengo convicciones y no cambio mi voto. O sea, los que las cambian... pasas a las nacionales iguales. Sí, los que cambian son los del 40% que vota cualquier cosa. Bueno, por eso estoy preguntando, pero es interesante saber eso. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Susana de Caballito. Sí, a ver. Sí, yo cambié, pero no por voluntad propia, es porque sacó un porcentaje tan bajo que... A ver, empecemos de vuelta. ¿Eso serían las presidenciales? Sí. Claro, porque las presidenciales quedan dos candidatos después. Claro. Ajá. Y no me quedó otra que... Bueno. Cambiar. Gracias, señora. Bueno, chao. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 22 minutos. Es muy interesante porque, por ejemplo, la señora recién dice, sacó un porcentaje tan bajo que no tuve más remedio que cambiar en la segunda vuelta. Pasó en las presidenciales, donde quedan los dos más votados. Mientras que en las legislativas, a veces uno puede seguir insistiendo, pero claro, después no entra esa gente en la discusión porque las legislativas son en mitad de término y las otras son cada 4 años. ¿Quién está? Hola, ¿me toca a mí? Sí, señor. Pepe Corona de Berisso. A ver. No, le cuento que hoy hay un acto de homenaje No, vamos a hablar Perdón, ¿me puede escuchar? No, ¿Hola? No puedo escuchar porque la pregunta hay, es... Hay un homenaje a Enbar el Calde. Hasta luego. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina, Oscar Rojas, Secretario General. Por un homenaje a Álvaro El Cadre, que en su momento ya lo informamos, quiere contestar lo que él quiere, y no es así. Hemos puesto un sistema de preguntas y respuestas y un día libre. Respétense ustedes mismos y respeten lo que se les está preguntando. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 24 minutos pasaron de la hora 8, 3 grados 9 la sensación térmica. ¿Quién es? Lo tuyo se llama censura. Ah, bueno, adiós y hasta nunca. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Sí, Alberto. Lo felicito por el programa porque es como una luz en el túnel. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Alguna vez cambió? No. Siempre peronismo, boleta completa. No, ¿pero en las PASO nunca cambió? ¿De las PASO a la nacional? No cambié nunca. Hasta luego. Ítalo-Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 25 minutos han pasado de la hora 8, Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo, Abelardo González, cantor y compositor, que nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1941 y adoptó como seudónimo el Abelardo, lo achicó y se convirtió en Abel, y se puso el nombre como apellido de la provincia en la que se crió cuando chico, que es Córdoba, Abel Córdoba. De muy chiquito lo llevaron del barrio de Caballitos, apenas nació, a la ciudad de San Francisco de Córdoba, y allí se crió toda su vida. Le gustaba escuchar el Glostoro Tango Club, su tío tocaba el bandoneón y su padre tarareaba los tangos de Gardel. Se hizo famoso cuando entró a la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, donde dio una muestra de lo que era como persona. Un tipo leal y amigable, querido por todos, y se quedó con el maestro Pugliese 31 años, hasta la muerte del maestro, y a partir de allí se hizo solista. Abel Córdoba, en el recuerdo, con la orquesta del maestro Pugliese, Sueño Querido. Deseaba solo recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre viejo en su pesar lloró de pena y en el alba en el sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrumpí y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mi perigero sal sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierra y de la juventud, fui despertado por la negra ingratitud. Todo me queda de tu mágico esplendor, el yelmo roto de triste soñador. Por eso, cuando llega mi alma en lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de llorar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. Quise ser bueno y solo fui romántico, quijote para el mundo que se rió de mí en la amistad y en el amor. Decepcionado lloré por el camino con mi gran dolor. Todo ilusión tan solo fue que se esfumó con la primera estrella del amanecer. Así me pierdo en esa noche oscura, soñando en las alturas, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso, cuando llega mi alma el lúgubre doblar de la campana, me da ganas de llorar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, se licitó, bueno, al final el dólar subió 39 centavos. Efectivamente. Un punto se subieron los intereses, contame qué pasó. Bueno, brevemente, ayer vencieron 532 mil millones de pesos de LEVAC. Eso significa que las obligaciones que el Banco Central tiene a cortísimo plazo, más de la mitad son puestas a 28 días nada más. El mes pasado habían pagado de intereses 25.5% anual y ahora subieron a 26.5. Quiere decir que el presidente del Banco Central, Sturzenegger, cumplió su compromiso, porque prácticamente era eso, lo vinimos hablando. Yo escribí dos notas, ahora seguramente va a haber una tercera, porque me parece que estamos frente a un escándalo. Esto fue una maniobra financiera de los bancos y los capitales especulativos que le hicieron una escapada del dólar. Al hacer una escapada del dólar, el Banco Central respondió con la clásica que ya estaba cantado: subo la tasa de interés para que la gente no se vaya al dólar. Y entonces subió la tasa de interés una semana antes de tener este mega vencimiento, que es un récord histórico argentino. Vos date cuenta que aumentar un punto de interés significa que en un año, solamente por esta variación de un punto, la Argentina va a pagar más de 5.000 millones de pesos de intereses en un año, ¿no? Después se rasga la vestidura diciendo cómo reducimos el gasto público, cómo podemos contener el aumento de sueldos, cómo podemos hacer economías públicas. Bajar el costo laboral, ¿no? ¿Cómo? Bajar el costo laboral. Sí. La reforma ahí vimos las cosas. Esto es como el refrán, es cuidar los centavos y derrochar los pesos. Es una cosa propia. Además, con peor resultado todavía, porque por lo que estoy leyendo, no solamente subieron las tasas de interés con el costo financiero que eso implica directamente para el Banco Central. En general, porque un aumento de la tasa de interés del Banco Central se traslada a toda la economía, porque entonces también los bancos trasladan su costo financiero al resto de la actividad económica. Pero con un agravante, que el dólar no bajó, sino que subió unos centavos todavía, creo que está en 17.39, había bajado 17.38, y dentro de este contexto gravísimo sale el presidente del Banco Central a querer poner paños fríos diciendo que no es preocupante esto, que no hay que darle tanta importancia, que las declaraciones de él parecen, digamos, idílicas, ¿no? Y bueno, que como hay un régimen de volatilidad, creo que lo dijo en estas palabras, el dólar un día puede subir, otro día puede bajar. No, señor presidente del Banco Central, usted aceptó ayer pagarle más de 5.000 millones de pesos, más de lo que están ganando récord los bancos. Y hay un título, el título del otro día, que era de un medio, yo creí que era el título de un medio, creo que era Infobae, no sé. No, eran las declaraciones del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, que decía que los bancos tenían excedente de plata y no sabían qué hacer con esa plata, y que por ende aprovechaban, entre comillas, aprovechaban a colocarlo en Lebac. Yo creo que la lectura es al revés, no es que aprovechaban, es que como no tienen a quién colocarle plata, le dan indicación al gobierno de que les tome la plata y además les sube la tasa de interés. Porque esto es una maniobra extorsiva hecha antes de las elecciones. Vos sabés que lo están diciendo incluso con... Héctor, se cortó. Héctor, a ver si recuperamos a Juliano. El Banco Central dijo que la economía creció a una tasa del 4% anual en el segundo semestre. Yo creo que sueñan un país que no existe. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Es la hora 8:34 minutos, 6 grados de la temperatura, pero vientos de superficie hacen que en el cuerpo usted sienta 3 grados 9. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Estás, Héctor? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General.

¿Y qué podría hacer el Congreso Nacional? Bueno, les voy a decir lo que pueden hacer. El artículo 70 de la misma Constitución Nacional da la solución a un caso como el de Devido. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 60 dice, cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, o sea, el caso de Devido, se podrá, cada Cámara podrá, con los dos tercios de votos, suspender en sus funciones y poner a la persona que corresponda, senador o diputado, a disposición del juez competente para su juzgamiento. Este es el artículo que cabe en el caso de Devido, porque los delitos de Devido, que son anteriores, están indicando que tiene una enorme cantidad de causas judiciales por las cuales no puede seguir siendo diputado. Entonces hay que suspenderlo para que la justicia diga si es culpable o no y después desaforarlo, etcétera, etcétera, y echarlo, si es necesario, de la Cámara. Pero no se lo puede echar por el 66, que es lo que está presentando Cambiemos, porque dice bien clarito el artículo 66 que es en el uso de sus facultades como senador o diputado que hubiese cometido las irregularidades, y Devido como diputado no cometió ninguna. Entonces, en esta democracia fraudulenta, donde afilian a cualquiera, a cualquier partido sin que se entere, donde presentan números truchos todos los candidatos presidenciales y todos los partidos y frentes que los sostuvieron, pueden también darse el gusto de violar la Constitución una vez más, porque total, en la Argentina, si pasa, pasa. Esto decíamos hoy a las 6 de la mañana, cuando empezamos el programa, con relación al artículo 70 y al artículo 66 de la Constitución Nacional. A las 11 de la mañana se van a reunir sobre el 66 y se están equivocando. Tienen que tratar el artículo 70, que es la suspensión, y no el 66, que habla de expulsión, porque no es el caso de Julio Devido. Pero bueno, no sabremos hasta el final qué pasa, y es muy probable que hoy sigan debatiendo y no definan nada a las 11 de la mañana. ¿Qué tenemos para cerrar, Diego? Bueno, te cuento lo que nos quedó en el tintero. Hoy cumpliría años Cito Segovia, que fue el que creó la nueva trova chaqueña. Había nacido en el Chaco, en Resistencia, en el 53 y murió en el 89 a los 36 años en Bellavista, Corrientes, cuando se cayó con un auto al río él y los compañeros y falleció muy joven. El cuerpo recién lo pudieron rescatar al día siguiente. También cumple años hoy, pero este está vivo, gracias a Dios, el querido René Houseman. Nació Manuel Gálvez, el gran escritor entrerriano. Nació también y cumple años hoy el director de cine Juan José Campanella. Y moría el gran poeta salteño Manuel Castilla, el autor de Valderrama. Cecilia, ¿qué tenemos para de las encuestas que venimos haciendo? Bueno, hacemos rapidito desde el comienzo. El lunes 3 de julio, que es como empezamos esta temática, la primera encuesta era qué es lo que preocupaba más a los oyentes. El 71% de los oyentes dijo que era la corrupción. Las opciones eran corrupción, inseguridad y economía. En el martes 2 era quién pensaba, no quién iban a votar, sino quién pensaba que ganaba las elecciones. En su mayoría en Buenos Aires dijeron Cristina Fernández y en la capital Lilita Carrió. El miércoles fue libre. El jueves 4 de julio, ¿cuál de los tres poderes entorpece más? Si el Ejecutivo, el Legislativo, y en su mayoría fue lo que opinaron el Poder Judicial. El viernes 5, ¿qué es la argentinidad? El lunes 10 de julio, ¿cómo ven al gobierno nacional? En su mayoría, bueno, dijeron mal, el provincial regular, y el municipal, bueno, hubo opiniones divididas. El martes 11 fue libre. El miércoles 13 de julio, ¿qué es lo que toman en cuenta a la hora de votar? El 83% de los oyentes dijo la ideología y, bueno, en su menor medida fue que no sea corrupto, capacidades, etcétera. El jueves 14, si es que mantienen el voto de la última elección o lo cambian, y el 63% dijo que va a cambiar el voto. El viernes 15, esta vez en la encuesta era a quién iban a votar ellos y en su mayoría eligieron a Cristina Fernández de Kirchner y a Carrió. El martes 18... era la encuesta si las encuestas difundidas en los medios de comunicación influyen o no en el voto. Y en la mayoría, en el universo de los oyentes que encuestamos, dijo que a ellos mismos no, el 92% dijo que no, pero que pensaba que en su mayoría a la ciudadanía en general sí iba a influir el voto. Bueno, y tenemos lo de hoy entonces, donde dos o tres personas nada más hablaron acerca de que habían cambiado el voto de las PASOS a las legislativas o las nacionales, la mayoría había mantenido el sufragio. La última noticia deportiva, Enrique. Para decirle, mañana lo podemos ampliar, Miguel, que la alianza televisiva Fox Turner no va a pagar la cuota de televisión correspondiente al mes de julio hasta que la AFA y la Superliga firmen el convenio de reciprocidad, cosa que podría ocurrir el lunes cuando Claudio Tapia vuelva al país. ¿Y entonces cómo es esto de que no se había repartido la plata de la televisión? Bueno, hasta que no, como no hay claridad entre, no está firmado ese convenio que tiene la AFA, donde la AFA le va a ceder a árbitro, tribunal de disciplina y toda la estructura. Porque hasta que no formalice la liga. Claro, hasta que no se formalice eso, el convenio de reciprocidad, la empresa de televisión no va a depositar el dinero que le tiene que entregar a los clubes. ¿Y entonces? Y no pagan. Y ahí se va a hacer un tema complicado, porque si no pagan, el campeonato o la Superliga no se va a iniciar el 20 de agosto. Ni la Superliga, ni ningún torneo de fútbol. Los de ascenso tampoco. Nos vamos. Mañana a las 6 estaremos haciendo otra vez Ayer y Hoy, primer programa interactivo. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir.